dice Ro Purita, mientras estoy en el 21, en Constitución y General Paz, escucho a los oyentes que venían en el 21 llegando a Constitución. Gracias, Papa Francisco. ¿Te das cuenta? Como todo tiene que ver con todo, estamos viendo a los utileros de Escurcio que hoy tienen la gran noche de su vida, mano a mano con Boca. Para mí, para que sea completo, me gusta la idea de darle la posibilidad a los chaqueños, por ejemplo, de ver al primer equipo de Boca, dirigido por Carlos Bianchi, en su provincia, está bueno. Pero me encantaba también el espíritu de este tipo de copas, en el que se juega un solo partido en la cancha del visitante, digo, del más chico. Más chico, me gusta. Escurcio recibe a Boca. Muy bien. Recibe cancha de Boca, llena. No, cancha Escurcio. Por eso. Con Boca, llena la cancha, llena la cancha no, se desborda porque entra muy poca gente ahí. Sí, bueno, estoy comiendo un chocolate que no puedo agradecer. No, muchas gracias. Si no me echan de la radio. Igual lo agradecemos. Pero probá esto, Julieta. Luciana, esto lo tenés que probar, la exquisitez que me mandaron. Y si no lo olés y ¿qué te das con cuenta? ¿Arméndola o con maní? Para mí es arméndola. Espectacular. Para mí es maní, para mí es maní. Qué ricura. Perdón, me quiero solidarizar con la gente del Hospital Posadas, que están de paro. Porque hace muchos años que viene una situación más que irregular, falta de insumos, atienden a una cantidad enorme de chicos por día y a los pocos médicos que hay los roban, tienen falta de seguridad y por eso hacen un paro de una manera muy particular, que es una donación masiva de sangre, y esto va a suceder el viernes 22 y el sábado 23 de este mes, de 8 a 13, arman una carpa y al servicio de hemoterapia pondrán todo su recurso técnico y humano para llevarlo a cabo. Así que el que quiera donar sangre por el Hospital Posadas me parece una buena manera de ejercer, de adherirse a la protesta. Exactamente, y llamar la atención y que le den un poquito más de bola. Atiende un montón de ciudadanos, así que estaría bueno que le den bola. Muy bien, Cabito, por el Posadas entonces. De bolilla, ¿no? Porque algunas veces tenemos que cuidar el idioma. Sí. Bueno, estoy mandando fruta, por favor, discúlpenme. Así llegamos al final del programa, tragando un poco de este chocolate. Fue el chocolate más rico que he probado últimamente. Julietita. ¿Cómo les va? Cevitas. Matías. Muy ¿cómo buenas estás? Tardes. Hola, chicos. ¿Cómo están? Como hincha de River, sí. Simpatizante de Defe. Sí. Ya arranca con el fútbol. Sí. No, pero es increíble, Julieta. Yo te pido perdón, Juli. Matías, vos como hincha de River y simpatizante del Dragón. ¿Por qué me querés hacer que no soy hincha de Defe? Bueno, como hincha de River y de Defe. Ah, bueno, está bien. No sé por qué... ¿En qué lugar te parás ante el Boca Excursionistas de esta noche? Los dos archivos rivales, ¿no? Primero que no suelo ser de aquel que disfruta con derrotas ajenas. Me interesa que a mis equipos les vaya bien. El resto no, pero ya que me preguntás si me pones entre la espada y la pared y para seguir el juego. No, porque vos me vos me podés decir la verdad. ¿Estás nervioso? No, me podés decir no me importa el partido y yo te digo, bueno, pasamos a otro tema. No quiero hablar de eso, la casa está vacía y fría. Bueno, si te lo puedo decir, adelante. Pero ya que me insisten y me insisten. Sí. Me gustaría que gane el Club Atlético Boca Juniors tras una tanda de 60 penales. ¿Después de un 0 a 0, de un 4 a 4? No, 0 a 0 penales no está mal. Para Boca, supongo que va a ganar en los 90. Excursio llega a ganar y tiran 5 años con esta victoria. Claro, y en cambio Boca podría perder en octavos, en cuartos, no sé, la Copa Argentina tampoco es que lo debiera. Es el campeón, tranquilamente puede ser campeón de la Argentina y de la Copa Libertadores. Ahora tiene otro peso. Por eso es importante para Boca. Sí, igual, bueno, no arrancó bien el campeonato Boca, pero se descarta que entre los 4, los 5 va a terminar saliendo. Y esto lo digo ante la AFA, perdón, no me importa. Decilo. Por el sistema que tiene la Copa Argentina... Que el campeón vaya a la Libertadores es un ma-ma-racho. ¿Y si le toca a Atlanta jugar a la Libertadores? Se ve. No, pero de verdad, son 6 partidos y por eso... Pero ya se iba a Excursio a jugar a la Libertadores. Bueno, a mí me parece genial la Copa Argentina, pero a un partido me parece muy poco. A mí me gustaría ese juego hoy en cancha de Excursio. Pero no sé qué hacer con los hinchas de Boca. Porque van 50.000. ¿Y cómo haces? Y le preguntas, ¿de qué equipo sos hincha vos? No, de Excursio, te dice. Bueno, van los socios de Excursio, qué sé yo, no sé. Es difícil. Aparte una oportunidad para recaudar para Excursio. También, y para la provincia de Catamarca. En la Boca. Bueno, pero están cerca. Sí, la verdad que sí. Pueden ir los catamarqueños al Chaco. Algunos van a ir. Claro, y ahí hay algo de plata que va, ¿no? Claro, sí. Los catamaranes. Los medios de locomoción y demás. Los queremos mucho, chicos. Nosotros también. A veces no nos decimos cuánto nos queremos y me parece que está bueno de vez en cuando. Mira, las transiciones del mediodía pintaron temas re profundos últimamente. Sí. Hasta se llevó a hablar de qué transición era la mejor. La conclusión fue Nico Artusi y Fedeli. Ajá. Gran transición. Es probable. Bueno, trae un hecho, trae un hecho de inseguridad. ¿Qué pasó, Juli? Recién me quisieron bolsiquear desde la bicicleta. ¿Y cómo hicieron? ¿Uno en otra bicicleta? ¿En la bicisenda? No, yo venía por la bicisenda y pasó una moto con otro chico atrás, ambos con casco. Uh-huh. Y cuando yo freno para mirar para atrás, para ver si no venía nadie, cruzar, salir de la bicisenda, vi cómo quiso manotear mi cartera y yo la apreté. Me tiró de la bici y le ¿caíste la bici? Sí, ¿qué le gritó? No hay ¿gritaste un improperio? Sí. ¿Qué le gritaste, Juli? ¿Hijos de MILF? No. Estuvo muy bien lo que le gritó Julieta. Anda a trabajar, forro. Bien, te banco. No me escuchó para mí. No me escuchó. ¿Te banco? ¿Ellos se escaparon? Ellos se escaparon y le volví a gritar lo mismo, a lo que Juan Ferrer me dijo, no tenés que gritar. No lo pensé, obviamente. No, no voy a hacer la cocorita. ¿Y vos crees que laburan esos pibes? No sé, pero ellos salieron a hacer un trabajito. Bueno. Me asusté. Y pararon un par de muchachos. No, pararon unos muchachos, me ayudaron a levantar las pertenencias. Te reconocieron. Lastimaste. No, era un autómetro. No, me el brazo de haber hecho fuerza, porque me da estos tubos. Pero nada, quiero decir que a todos los que andamos, solemos andar en bicicleta, sí, que es una gilada tener la cartera colgada como si fuéramos a un ¿cómo la llevas? Porque no tiene baúl. No sé, hay que saber. No tiene mi motoneta. No puede venir sin cartera. Eso, ese es el aprendizaje. O traer una mochila. Ese es el aprendizaje. Y cual recital te la colgas para el lado de adelante. No dejar ahí, que no sea una tentación, ¿no? Así, la sortija. Igual, te cuento que... ¿Te golpeaste cuando caíste al piso? No, como estaba frenada, tenía los pies sobre la tierra, entonces hice mucha... Tenía fuerza para hacer con el brazo porque estaba bien apoyada en el piso. Pero si estaba andando... Si estaba andando... Estaba andando, Igual te cuento para desilusionarte un poco. ¿Qué? Las personas que salen a robar, sí, a su mujer, a sus familiares, sí, dicen, me voy a trabajar. Lo consideran un trabajo. Pero claro, no es un trabajo, Cabito. Ellos lo consideran como tal. Está bien, pero no lo es. No lo es. Claro. Sí y no. Bueno, no importa, recomendación es esa, que no tengamos la cartera colgando porque es una tentación. Me parece mochila para adelante. Sí, sí, sí. Soluciones que no afanen. Claro, es un problema más profundo. Un problema social, de educación, ¿no? Cultural. Estamos comunicados con el ministro ahora, justamente. ¿Cómo le va? Sí. Alberto, el Cholo Sileoni. Sí, es ¿cómo le va? ¿Los ministros cómo le va? ¿Cómo le va, Sileoni? ¿Usted cree que esta situación... Sí, lo que vivió Julieta hoy, ministro. Hay que arrancar con eso. Son casos particulares. Esto es una gilada, te contestaré. Esa es Esa es viva. Por eso. Bueno, Juli, la verdad, un hecho... ¿Hace cuánto no vivías un hecho de inseguridad? Unos meses. ¿Por la calle? No, vos sos muy callejera, colectivera, bicicendera. Callejera. Frente al Congreso... De la Nación. Tontamente, escribiendo por mi celular, caminando... Claro, no puedo mandar un mensaje en la calle. No, pero esto cuando vas distraído, sí. Escribiendo y caminando, y también me intentaron con una bicicleta sacar, y también lo apreté fuerte... Y se cayó en... O sea, que resististe a dos intentos de robo en los últimos meses. Sí, resistí. No sé. Mucho aguante. Tengo fuerza. ¿Y a ese le gritaste algo también? Lo mismo, andá a laburar. Se ve que me salió... Andá a laburar. Algo con laburar. Andá a laburar, forro. ¿Te gusta más eso que un hijo de mil o tu hermana o no sé, claro, o tu madre? No le contesta con una agresión. Le da un consejo. No le dije, es un consejo. Le remarca lo que ella hace todos los días, claro, y él no. Uh-huh. Bueno, o no sabemos, uh-huh, pero creemos que no. Y un ole, claro, ole, ole, forro. Claro. Que para mí que vuelve. Sí, ahí es complicado. Ahí es complicado. Anda a tomar la sopa, tenés menos fuerza que yo. No. ¡Bobo! Pero al que le grité aquella vez en Congreso, que estaba en bicicleta, frenó. Por ahí para ver si estaba bien la llanta. Y ahí yo empecé a caminar más rapidito, ¿viste? Como, bueno, está bien. Sí. Tal vez el motoquero le dijo a su acompañante acá, ni a una mina le puedes robar, Gil, bajate, suba otro. No, bajate, ya está, chao. Muy rico tu chocolate, Matata, ¿eh? ¿Quién te lo regaló? Muy bueno. Me quedó la mitad. Y no la quiero compartir más. No, ya está, guardalo. Se va. Toma, te doy todos estos. No, te regalo a tus hijos, Matías, a tus hijos. A tus hijos, Matías. Es lo más importante que tenés, Matú. ¿Qué es ese bolsito? Que me lo igual, perdón. Convidó a todo el mundo, pero la mitad estaba más redonda y este trabajo de ratoncito es suyo. No hubo trabajo de ratoncito. Fue el mal corte. Pensé que el emparejamiento del queso, ubicado cuando tenés el queso y el dulce, sí, me quedó pifiado. Y así baja la hora. Me quedé la cáscara sola después. Mañana celebramos 12 años del programa. Hace 12 años arrancábamos este ciclo que hoy ha mutado tanto en integrantes, nombres, hasta el nombre del programa. Pero el conductor sigue siendo el mismo. Presidentes, sí señor. Ajá. Mundiales. Hijos. Hijos, tuve dos en el camino. hijos tuyos también. Hijos míos. Hijos sí. nuestros. El otro día que te fuiste nuestro, antes porque estabas afiebrado y tenías esa reunión con el Beto Alonso. Sí. No cuente, che. Está bien, pero recordábamos con Juba. Yo le mencionaba a Julieta algunas cosas, como por ejemplo. Que haciendo mucho ruido. Que Diego, sí, no, ¿querés envolver unas maracas? Diego, Mariano y yo, entre otros, estábamos antes que Basta de Todo. En el programa anterior. Claro, mirá cómo lo los melones se van acomodando, por ejemplo. ¿Vos lo recordó? No, por todo. Qué melonazo. Buena frase esa, ¿eh? Sí, ahí un poco que nos hicimos amigos, porque vos eras el productor de Peña. Ajá. Por ejemplo. Ustedes dos se hicieron muy amigos. Claro, y que Peña se iba rápido, no sé, con Peña más respeto y distancia. Y a veces faltaba. Y nos quedamos con Diego y Sebastián. Se lo estamos nombrando un montón. Debe estar por acá, debe estar por acá. Esta semana hicimos una apertura hablando de él. Pero nosotros lo nombramos un montón. Sí, para abajo. Sí. Un montón. Bueno, sí, es verdad, de aquellas épocas. Y había más integrantes de... Bueno, estaba Scott, Javi también, estaba Javi Bravo. Scott era el otro. Sí, Javier iba y venía, había sido. Porque los operadores no siempre, no se mantienen todo el ciclo. Había una época que estaba. Claro. Y otra que no sé. Hasta que no llamas Confitito no se puede. No se puede parar, no se puede parar de comer. Esto que yo les digo como mis iniciales y mi hijo le dice de otra manera. ¿Cómo le dice? Con una R, no, otra marca. Ah, claro. Ah, okay. Tengo un lo roto y para mí eso no se me viene. ¿Y qué, claro, qué incluye la fiesta de mañana? Agradecido lo que te mandaron. El festejo de mañana, ¿qué incluye? Y escúchelo. No, pero los que hemos hecho este programa, estamos acá brindando. No, mucho más. Mirá lo grosos que somos. Que Sebastián, en homenaje de los 12 años de Basta, estrena una obra de teatro. Uh-huh. Iba a estrenar la semana pasada, ¿sabes? Es que no te quiero correr con los nervios y todo eso. Estoy, la verdad, me pone nervioso que no estoy nervioso. Recién ensayé y me quedé. Eso da nervios. Eso da nervios. Estoy demasiado tranquilo, no me gusta un carajo. No me gusta eso. Mañana juega la selección, hoy nos mandamos mensaje con Messi, deseándonos suerte los dos. Muy bien. Me parece bien. Sí. ¿Y qué te, me imagino que él arrancó la saga de mensajes? Empezó así. Seba, dijo, sé que estrenas mañana, no puedo ir porque juego. ¿Te dice Seba? ¿No te dice Pela? No, Seba. Te puso me quiero matar que... ¿No puedo ir? Mira, voy a hacer el escracho que me hice en la gamba. Viene un futbolista a verme. Mira, que no va a ver a la selección y me viene a ver. No voy a decir quién. Para cuidarlo. No, no es de Vélez Arfiel. ¿Juega el jugador en la actividad? Está en los que están activos. ¿No va a la selección Franco Sosa? Pará, viene un ex jugador y viene un ex jugador y un jugador actual que juega en alguno de los cinco grandes. Del buen humor. Sí. Ex jugador. ¿Juega o va al banco? Está lesionado. Alternado. Luis Abramovich. No. De Racing. Espera, decime el puesto. ¿Qué jugaba? ¿De qué jugaba? El ex jugador es un volante por izquierda del ascenso. Sí. Y el. El Beto Pascuti. No. No. El jugador. Rambufa. Levantina Verde. Alfredo Rambufa. Y el jugador es un importante delantero. ¿Raquetazzi? ¿Es Raquetazzi? No, no es Raquetazzi. ¿Le dieron positivo? ¿Es Mori? No. ¿Ah, no? No. ¿El Tecla? No lo voy a decir. ¿El delantero de primera, dijiste? El delantero de primera, sí. ¿Pepe San? No. ¿Escudero? No. ¿Qué escudero? El Pichi Escudero. Pero no juega más el Pichi. Bueno. Pero es un ex. Troviani. Escudero. ¿Escudero? Escudero también viene a otra función. Con un amigo. Con el novio. Claro, con el novio. Sí, que es mi amigo. Mirá, delantero de primera. Sí. Equipo grande, aparte. Equipo grande. Equipo grande. ¿Estracua Lurzi? No. ¿No es Estracua? No es Estracua. ¿Estracua está ahí? Estracua tal vez venga alguna vez. ¿Aulche? ¿El demonio Aulche? No. ¿Aulche? No, se fue a jugar afuera. ¿Aulche Echea no era delantero? ¿Alvis Vasco Echea? No. ¿Ever Banegas, que se quebró? Es volante. ¿Utragueño? Le diste, ya está. ¡Vamos! La furia. ¿Le dije a Utragueño, digo? Emilio Utragueño. Sí, me gusta el buitre. La quinta del buitre. Y con esta adivinanza, esta chanza, nosotros nos despedimos. Mañana será un día más que especial, así que los esperamos a partir de las 2 de la tarde para festejar los 12 años de Basta de Todo. Se quedan con Metro y Medio. Hasta mañana. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Los que quieran despedirse, por favor, que lo hagan en el instante. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, solo si Dios quiere. Hasta mañana, si Dios quiere, solo si Dios quiere. Sí. Opa. Metro 951 sonidos propios. 95.1 Sonido Urbano. Me estoy medio de la sintonía de la semana. Así. Estaba bueno ese tema, para la discoteca de Sebas. Es lindo. Hoy tenemos discoteca de Sebas. Sí. Me motivan mucho los jueves porque tenemos discoteca de Sebas. ¿Qué es? ¿Qué es la discoteca de Sebas? ¿Qué es? Se preguntan algunos todavía atrevidos. ¿Qué es? Son tres canciones que musicalizo yo. Abro mi discoteca y traigo tres canciones. Las de hoy realmente me encantan. Me encantan las tres. Sobre todo, estoy muy emocionado con la tercera. ¿Por qué? ¿Por qué? La tercera es de rock nacional. Bien. Así que ya le... Le pediste permiso a Paul. Pablo Lete, director de Ferradio, lo llamás a DJ Paul por este tema. A mí no. Yo ya hablé con DJ Paul, que es como el ministro de la música. El que se hace cargo. Claro. Entonces, elegimos tres canciones para la discoteca de Sebas, como todos los jueves. Y... se me ocurrió algo. ¿Qué? Que en la vida cada uno podría tener su discoteca. ¿La tenemos? Veces... No, ya sé, pero pará, como esta sección podríamos tener en la vida. A veces nos cuesta tanto comunicarnos con los demás. Sí. Antes decíamos en joda, un te quiero, o tener una charla pseudo profunda, o compartir un momento. Entonces, ¿por qué no decirle a tu novia, a una chica que te gusta, a un chico que te gusta, a tu papá, a un tío, a un amigo? Che, te preparé tres canciones. Qué lindo. No, me parece hermoso. Te preparé tres canciones. Me pero si vos no sos músico. No, no. Yo elegí tres canciones que me parece que definen nuestra relación. Tres canciones que hablan de nosotros. Sí. Tres canciones que no hablan de nosotros, pero me gustan y quiero compartirlas con vos. Me gustan mucho. Muchos lo hacen para aniversarios y esas cosas. Sí. Regalan el CD. A las chicas les regalamos de vez en cuando tal canción. Claro. Pero digo, más allá de, en lo amoroso y sexual está buenísimo. Pero esto puede superar la barrera de las parejas. Cualquier vínculo. Un compañero de trabajo, le decís, che, ¿sabes qué? No nos estamos llevando bien, no sé cómo decir, pero es esta canción lo que nos pasa. Espectacular. Por ejemplo. Sí, me entonces, gusta. Patentalo. ¿Cómo? Patentalo. Me lo van a chorear. Guarda con decir, bueno, ¿qué canción te define con quién, por Vení ejemplo? Raquel, por ejemplo. Por ejemplo. Si te la dedican, te la dedican. Pero tiene que ser una Raquel, justamente ahí. Sí. Esa no permite... No, es verdad. Pero entré bueno, al marrón, está la otra, pero es muy fuerte. Es muy fuerte. Mm. Pero está bien, son canciones que te definen la relación con el otro. Yo vos te regalaría... Yo también estoy pensando. Lo voy a pensar. Igual uno lo puede pensar, no hay que ser ansioso. Pero me parece un buen modo de comunicarse. La música es un modo sensacional para comunicarse. Y me parece que está bueno decirle al otro, che, me pasa esto con vos. Sí, te regalo esta canción. Claro. O no me pasa nada, nada en particular, o esta canción no muestra, pero tengo ganas de compartirla con vos. Tenés razón. Puede ser instrumental. No quiere decir que la letra literalmente también tenga que ver con tu vida. Claro. Me gusta, claro. Es lindo, ¿no? Sí, es muy lindo. Me regalás una canción. Esa canción me hace acordar a vos. También. Y por ahí vos no estás ni enterado. Bueno, está bueno. Es linda esa también. De estas tres canciones que vamos a escuchar, son tres canciones que a mí me gustan mucho y que de algún modo me marcaron. Me recuerdan a algún momento cuando compré el disco, por ejemplo, y ya entrando en la primera canción, es una canción de 1973. Sí. Estoy casi seguro. Yo no había nacido, nací un año después. Pero me acuerdo cuando me compré este disco, porque empecé a bucear en la banda, era en la adolescencia esto, a muchos compañeros de mi colegio les gustaba esta banda y a mucha gente, es una banda muy popular, de las más populares del mundo, y a mí me gustaba mucho esta canción, pero no sabía en qué disco estaba, y como se hacía antes, Pebeta, me metí en una discoteca, y en una disquería, y empecé, tenía tiempo, tardes libres, no había internet, no había nada, rulos, no corríamos por nada, Y me metí. Me metí, fui a la R y empecé a buscar. Daba vuelta, porque no es una banda con cuatro discos. Daba vuelta el disco y decía, no, acá no está la canción. No está. Acá no está. acá no está todavía. Y entonces, después de un largo tiempo, dije, está acá, está acá. Ah, porque preguntarle al vendedor ni daba. No, no, porque terminaba la búsqueda. Claro, era lo motivo de encontrarlo. Claro. El disco se llama Some Girls, sí. Algunas chicas. Algunas chicas. Y el tema, estoy casi seguro, que era el número uno, el track número uno. Que se llama Miss You, Te Extraño. Los Rolling Stones, en la discoteca de Sebas, abriendo el metro y medio del día de hoy. Según Charlie Watts, el baterista de los Stones. ¿Watts? Charlie, esta era, es una de las canciones favoritas de los Rolling. Bienvenido. Para la discoteca de Sebas, son los Rolling Stones, Miss You. Un tema del año 1973 del disco Some Girls, Algunas Chicas. Qué linda primera canción. Cómo celebra el público los temas extra list, para llamarlo de alguna manera. Escuchamos los comentarios, o los leemos mejor dicho, en @metromedio. Tenemos nuestra contestadora, que es el 4010-7272, y un email que es metromedio@metro951.com. Quiero otro. Sí, la segunda canción, Jirafa. Sí. La segunda canción es de un señor que a mí me cae muy simpático, pero muy simpático. Muy. Ayer hablábamos en la transición con Nico Artusi y con Sumi Gauto acerca de las edades. Este señor debe tener casi 70. Casi 70 debe tener. Antes quiero abrir un paréntesis y mandarle un abrazo a Ernesto, que lo cruzamos en el supermercado de Lili y Ramón, y le íbamos a dedicar la apertura a Ernesto y a Soledad. Y a Soledad. Me saqué una foto con Ernesto, después la van a ver en el blog. En el blog. Nada más para decir. Pero... solo me saqué una foto con Ernesto. Sí. Sebastián, bien. Un poco que le buscó pelea, pero... sí. Y él arrugó, digamos como son. Sí. Bueno, volvemos al segundo tema. Es un señor que debe tener unos 70 años. Sí. Vino un par de veces a la Argentina. Tuvo las actitudes demagógicas que tienen muchos artistas cuando vienen acá. Remera. Ponerse la camiseta de la selección, decir Maradona y esas cosas. Pero yo un poco le creí, muy futbolero, fanático de su equipo, de un equipo de su país, que él otra vez, no sé si el año pasado o el anteaño, le había ganado al Barcelona. y cuando le gana al Barcelona, se pone a llorar el chabón en la platea. ¡Qué divino! En la platea. A mí me cae muy simpático. Y decíamos antes que las canciones siempre, los discos o alguna banda te recuerda algunos momentos. Esta canción es un súper clásico, la que vamos a escuchar. Pero a mí me recuerda un momento. Y a otra banda. Es algo curioso. Sí. Estábamos viendo con Pablo Fábregas y amigos a los Caballeros de la Quema en Cemento, en la calle Estados Unidos al 1200, en el mítico lugar de Buenos Aires, Cemento, que pudo haber sido sede, sí, sin duda. Cuando ves pasar los años, vos ves lo que era Cemento, pudo haber pasado cualquier desgracia, porque me acuerdo de lo que eran los baños, lo que era si estabas adelante, si no pasó antes, fue porque tuvimos suerte. Bien, y estábamos viendo a los Caballeros de la Quema, nos gustaban los Caballeros en esa época, hacían buenos shows en vivo. Y en un momento, no me acuerdo qué tema de ellos estaban haciendo, y de repente se ponen a hacer Hello Frank de Sumo. Sumo llegará a la discoteca de Sebas en algún momento. Y a ese Hello Frank le pegan sorpresivamente esta canción. Nico por acá, que el Celtic le ganaba al Barcelona 2-1, los Celtics. Sí. Le ganaban al Barcelona 2-1 y el gran Rod Stewart llorando en los palcos. Estaban ganando tal vez al equipo de toda la historia, al mejor equipo de la historia del fútbol mundial. Y uno inevitablemente con su equipo se imagina en esa situación. Yo imagino en la platea León Kolbowski ganándole al Barcelona, ¿cómo no me voy a poner a llorar? Me vuelvo loco. Es el segundo tema de la discoteca de Sebas en este jueves 21 de marzo de 2013. Arrancamos con los Rolling Stones y Miss You. Llegamos ahora a Rod Stewart. Por acá nos cantan, nos cuentan algunos que estuvo Joaquín Levin, pero en Perros de la Calle. Ajá. Escuché un ratito y me tuve que bajar del auto. Viste, cuando dicen no pude, yo no me quería bajar, pero me tuve que bajar. Y fue un gran momento, sobre todo agarré la parte cuando hablaban del tema Pasos al Costado, de cómo llegó a la cancha. Gran tema. El tercer tema de hoy, Rockna, Jirafa. Rockna. Es argentino. Sí. Es argentino. Tiene un piano. Hace 20 años, más o menos, aparecía un disco. Un disco que es... Lo que pasa, cuando cuente ya, ya todos van a saber de qué estoy hablando. Un disco que acaso es uno de los más vendidos en la industria nacional. Y era un disco en esa época. Vos tenías 10 y yo 20, ponele. Un poco menos. 18. Sí. Vos. 8 y 18. Ah, no, yo no, te llevo 8, vos claro. Vos me llevas 8. 18. Y a la casa que ibas, ese disco estaba. Ese disco estaba. Sí. Y estamos hablando de un artista que hasta el momento era popular. Y era muy prestigioso, muy respetado por sus músicos. Con un público fiel, pero en ese momento explotó. ¿Qué habrá pasado? ¿Qué habrá tenido? ¿Qué otros no? ¿Qué... Le llegó el amor, en ese momento le llegó el amor. El talento ya lo tenía, y le llegó el amor, y como siempre, cuando alguien se vuelve muy popular, empiezan los detractores. Es decir, a mí me gustaba antes, yo lo fui a ver en un bar que tocó para 3 personas, y el sonido era choto, ahí me gustaba a mí. Y de repente, él llegó a Vélez, llegó a River, no a ver partidos, sino a tocar. Mismo ahí, hasta el momento, hacía obras, hacía Luna Park, hacía grandes estadios, pero de repente se masificó. Ya todos saben de qué estamos hablando. Sí. Cumple 20 años, lo festeja hoy y mañana. Un abrazo a Fito, que a veces anda escuchando Metro y Medio. Y el tercer tema de la discoteca de Sebas es este. Tu amor abre la herida porque todo lo que te hace bien siempre te hace mal. Tu amor cambia mi vida como un raso para siempre, para lo que fue y será. Lo que fue y será. La bola sobre el cielo a la mañana que ya que dejamos de cantar. Llegó la muerte un día y arrasó con todo, todo, todo, todo un vendaval. Un fuerte vendaval. Algo de vos llega hasta mí. Cae la lluvia sobre París, pero me escapé hacia otra ciudad y no sirvió de nada porque todo el tiempo estabas dando vueltas y más vueltas que pegar la vida para tratar de reaccionar. Un tango en mano revoleando la cabeza como un loco. Es una luz que no dejaré escapar. Jamás. Algo de vos

No es una tanda, estúpido, es parte del aire. Ah, pero no seas ay, como parte del aire, jefito de Páez, que yo, es parte del aire. Para que sepas ya, algo. Gil, hace chistes en el escenario, no te hagas el poeta. Te traje una sorpresa hoy. ¿En serio? Sí. Va a haber alguien más en el próximo bloque de Antiayuda, no en este. Ah, es una sorpresa que no me va a gustar, una sorpresa invasiva, te felicito. Es invasiva. Sí. Y además, te genero angustia diciéndote que va a haber alguien y no sabes quién. No sabes. Si es hombre, si es mujer, tenés una incertidumbre total. Y te lo digo ya en el aire. La verdad es que... Te dejo en una situación... Me dejas anonadado. Bien. Seguro que te opaque. Ojalá. La sorpresa. Ojalá que me opaque, la verdad es que estoy sorprendido, la verdad, con esa cara de bobo al final estás aprendiendo. ¿Viste? ¿Será que aprendí de vos? Porque dije, si vos con esa cara podés, porque yo con esta no. ¿Por qué no? Sí. Uh-huh. Bien. ¿De qué vas a hablar hoy, Feto? Bueno, hoy voy a hablar... ¡Feto! ¡Te amo, Feto! ¡Feto! ¡Te dice! Ya empezamos. ¡Feto! Bueno, ¿de qué vas a hablar hoy, imbécil? Voy a hablar de negocios. ¿De negocios? Pero de verdad. De hablar de negocios porque tengo un negocio entre manos. ¿Pero negocio físico o físico? Negocio físico. Como tengo un negocio entre manos, estoy realmente planeándolo. Y entonces voy a contarles qué voy a hacer con este negocio. Y también pueden opinar. Porque hay cosas que no decidí todavía. Bien, me gusta. Voy a poner un bar. Mira qué bien. Me encanta, es el sueño de todos. En algún momento. Es el sueño de todos. Muchos sí. Pero voy a poner un bar antiayuda. ¿Cómo debe ser un bar antiayuda? Te voy a pedir una cosa, no pongas más cara de qué inteligente lo que estoy diciendo. Mirá, porque no decís nada inteligente. Es buenísimo, lástima que los oyentes están del otro lado y no ven esa cara de envidioso que tenés. Dale. Yo no pongo cara de inteligente, yo soy muy inteligente porque fui al Pellegrini y antes al Bialik Central. Soy muy inteligente porque soy un judío de clase media. Que son muy inteligentes los judíos de clase media. ¿Quién te dijo eso? Y los del Pellegrini son mucho más inteligentes que la media. Por ejemplo, los del Vieites o los de nuestro sagrado corazón. Cristo Rey de Caseros, gracias. Peor. Peor. Dale. Bueno, ¿de qué vas a hablar? De eso, boludo, de qué te vas a hablar, la puta. De negocios, pará. Voy a hablar de cómo va a ser mi bar antiayuda. ¿Cómo debe ser un bar antiayuda? El mío, por ejemplo. Lo primero, lo principal. El bar va a tener derecho de admisión y permanencia. Pienso poner fácil 200 carteles que digan, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. Para que estén todos amenazados, por ¿no? todos lados. Como va a ser un exclusivo, va a haber petovicas, le vamos a decir, en la puerta, que te van a tatuar una cosa fosforescente. No, es horrible eso. Es buenísimo. Es horrible. Es buenísimo. Bueno, el total es el bar de él, que nos importa. No vamos a ver. La fosforescencia va a decir, la casa se reserva el derecho de admisión y permanencia. ¿En qué barrio? Bueno, eso es una cosa a consultar. Uh-huh. Es una de las cosas que quiero consultar. Para mí lo tenés que mudar todas las semanas. ¿Cómo se va a llamar? Esa es una de las propuestas. ¿Mitzvah? Sí. Podría ser mitzvah. Uh-huh. Ómetro es otra. No, para mí tenés que tener un cartel enorme, pero el nombre está mal escrito, no se entiende bien qué dice. Puede ser, puede ser. No sé, si ponerlo en una villa. No, al lado de una villa. Sí. Lo más probable es que lo ponga en la terraza de un edificio. Me gusta. Bien. ¿En el Zoom o en sí, la terraza? No, en la terraza de un edificio. Sí. Es lo más probable. Que sea una amenity más del edificio. No. Eso tiene que subir con escalerita finita. Claro, no se puede subir por el edificio. Sí. No se puede usar los ascensores del edificio. Hay que ir por afuera del edificio. Hay que ir por afuera o por la escalera. ¿Y qué te gustaría? ¿Un piso...? No, de las torres tipo las de Dorrego. Alto. Piso 38. Alto. Sí. Claro. Subir con la escalera a Caracol, por ejemplo. Claro, esto está pensado. Que la gente llega con sed, con hambre. Y por ahí no te dejo entrar. Claro. ¡Opa! Claro. Por ahí no te dejo entrar. Está estudiado en Frankfurt, en muchos lugares, que esto, por ahí no te dejo entrar, hace que la gente vaya. Y sí, el la desafío. Gente, me refiero a la gentuza, al oyente de metro y medio, a la gentuza, al cabeza, digamos. Bueno. No le contestes. El derecho de admisión y permanencia se va a aplicar en mi bar en cualquier momento. ¿Porque sí? Porque sí. Por ejemplo, vos estás, vos venís, ¿no? Y yo te puedo decir no, vos no. Porque esto, porque tenés esa cara de ruso, o vos porque sos muy alta, o vos sí porque sos linda, vos sos feo, no. Pero cuando ya estás, y estás muy canchero, porque estás, yo en cualquier momento puedo ir y te voy a decir, ya está, ahora ya no puedes estar más. No, pero para, estoy comiendo mi tostado. Baby. ¿Por qué baby? Porque es Pero pará. Es lo que me sale, lo que me aflora. Pero tiene que ir un petovic ahí. Porque si vas vos, no te respeta nadie. Exactamente. Bueno, va a haber un petovic por mesa. Sí. Siempre, clavado ahí. Uh-huh. Para que no haya afanos. Porque me han dicho que en este país es un problemón. Vale. Che, me sale bien, ¿eh? Horrible te sale. Me sale bien, mirá, che, escuchá, che. Estuve practicando. Si naciste en Flores. Escuchá, che, me sale bien, ¿eh? Dale. Bueno, mozos no va a haber. ¿Y cómo pedís? Meseras. Meseras. Letonas. Qué básico que son. Histéricas. Qué básico. La verdad. Y tal vez incluso fáciles. Cosificás a la mujer. Sí. Pero también es para que vengan. Para cosificar al hombre también. Y yo, ay, hay meseras fáciles, vamos. Pero ¿y las mujeres? ¿Eh? No, las mujeres no van a querer ir. Para eso están los petovicas. Carísimo va a ser. Carísimo. ¿Una gaseosa cuánto? Y 78 pesos, mínimo. No sé si voy a cobrar en pesos. Es en dólar, no va a ir nadie. Nadie va a ir. Vos, mira. Con razón, vos. Y va a haber delicias, eso sí. Uh-huh. Voy a contratar a los mejores chefs, va a ser riquísimo, pero muy chiquitito. Sí, uh-huh. Por ejemplo, un plato es media albóndiga. Uh-huh. 123 pesos, media albóndiga. No. ¡Deliciosa! ¡Deliciosa! Para que te quedes con hambre, ¿no? No solo que te quedes con hambre, sino que yo te garanto que no, toda la vida... ¡No! ¡Te garantizo! ¡Te garantizo! ¡Te garanto! Sí. Que toda la vida... ¿Qué? Vas a estar pensando en esa media albóndiga que comiste. Bueno. Y por ejemplo, te pido un plato de papas fritas. ¿Cuántas papas fritas me traes? ¿Cuántas querés? Eso en el lugar es así. Una porción. No. Acá es... 29. Claro, 29 papas fritas. Perfecto. Listo. Perfecto. Es 60 cada papa, sale. 60 pesos cada papa frita. No sabés lo que son. No sabés lo que son. Pero más viene con un pantalón de regalo. Cada papa frita. Bueno, entonces sí. ¿Cuántas querés? No, 29 pantalones. No, 3. 29 pantalones. No, 3 papas fritas. 3 papas fritas. 3 papas fritas, te vas a morir de hambre. ¿Cuánto te traigo? ¿3 papas fritas? No, andate, 20 papas fritas. 20 pantalones para vos, entonces. No. ¿Qué tal entonces? No me acuerdo. Vení, que te pedí. Tenemos sastre. ¿Puedo sentar al sastre en la mesa? Siento el sastre en la mesa. ¿A vos te molesta a comer en calzones mientras te miden? Sí. No importa. Pero vale la pena. Y viene el sastre. Y te mide de cuánto hay de la bola al talón. Ay, no. Todo eso. Te toca sin querer con los nudillos. No. Te toca con el metro. No. Y te pincha con el coso que tiene. ¿Cómo se llama? Coso con alfileres en la muñeca. Bueno. Qué ridículo. ¿Qué más va a tener tu bar, Peto? ¿Baños? Baños hay uno muy chiquitito. Muy, muy chiquitito. ¿Qué medidas? Decís uno muy chiquitito. ¿Cuántos metros cuadrados? 50... Medio por uno. Medio. Ah, 50 centímetros. Medio por uno. Y es chiquito. ¿Qué tiene? ¿De letrina? No, lo que pasa es que está escalonado. Es muy alto. Doble alto. No, escalonado es abajo la pileta, arriba por abajo la ducha. Abajo la ducha. Que nadie usa, no sé por qué, es una locura. Entrepiso, abajo la ducha. ¿Un entrepiso? Claro, otro entrepiso donde está el bidet. Qué asco. Otro entrepiso donde está la... ¿Cómo es que asco, culo sucio? No, ¿Qué asco? ¿Qué asco? No puedo creer lo que acabas de decir. Yo me muero si no tengo bidet. Ahora entiendo tantas cosas. Que esté todo en la misma fila es un asco. Bueno, pero hay un piso. Bueno, dale. ¿El piso inodoro? Transparente. ¿El inodoro está en el cuarto. Oh, es el último. Antes está la pileta. Y el inodoro en el cuarto. Qué poco práctico todo. ¿Y quién? Es un mito que el baño tiene que ser práctico. Mira en tu casa. Bueno, pero si estoy en el bar y me dan ganas. Si te dan ganas, te vas a tu casa y volvés. Bueno. ¿Y todo? Sí. ¿Va a haber alcohol? Va a haber alcohol. Tío, que mesera, Hooters, hay alcohol. Va a haber un... Esto se los comento a ustedes, pero que no escuchen los oyentes. Están escuchando. Dale. Va a haber un solo plato por día, pero el menú va a ser gordísimo. Y entonces el menú del día va a ser, por ejemplo, media albóndiga con muchos brócolis. Ajá. 3 kilos de brócolis. ¿Y qué haces con 2 kilos de brócolis? ¿Los comes? Media albóndiga con 3 kilos de brócoli. Eso es lo que hay ahora. El resto de los platos son delicias tropicales. No, sí, va a haber. Pero voy a poner entre paréntesis, tarda 55 minutos. Uh-huh. Tarda 2 horas y media. Tarda un día. Tarda una semana. ¿Una semana? Tarda mucho. No te puedo decir exactamente cuánto. Sí, pero nadie lo va a querer pedir. Pero no me van a decir que no tengo oferta. Y el menú, ya que estamos hablando del menú. ¿Vas a tener delivery? No. ¿Por qué? No voy a tener delivery. Voy a tener delivery, pero que vaya a la casa a decir, no tenemos delivery. Bien. ¿Entendés? Espacio fumadores. La gente va a llamar y va a tener espacio no fumadores. No fumadores. Todos fumadores. Todos fumadores. El menú es muy lindo. Eso sí lo programé bastante bien. El menú tiene, va a tener, cada menú va a tener tapa y contratapa de acero inoxidable. Re molesto. Pesado. Pesado y filoso. Los bordes fifan, como se dice, cortan eso. Fifan. Por filo. Sí. Bueno, los bordes cortan. Ajá. Y el menú va a ser así. A ver. ¿Por qué es tan gordo? Porque dice, empieza el menú. Ravioles, 88 pesos. Ravioles con bife, 158. ¿Y quién va a pedir ravioles con bife? Ravioles, bife sin ravioles. ¿Cuánto? 70 pesos. Tengo una idea, Peto, ¿me dejás tirarte una idea? Ravioles, ¿para tu menú? Era, es así, ravioles con bife y papa frita sin ravioles, sí. 200 pesos. Ravioles con bife, con papas fritas, sin ravioles, sin bife, sin papas fritas, con fideos, sí, ¿cuánto? $65. Ravioles dólares, sí. Ravioles con bife, con papas fritas, con fideos, sin ravioles, sin bife, sin papas fritas, sin fideos, con ensalada. ¿Cuánto? 138 pesos. Eso ese quiero. Bueno, ¿pero qué querés entonces? Me olvidé, pero ese. Bueno, te repito todo en el menú. No. Para mí lo que tenés que hacer, Peto, por ejemplo, vos pones bife 15 pesos en la primera página. Sí. Segunda página, llegaste hasta acá, vale 23 ahora. Perfecto. Aumentó. La tomo. Aumentó. La tomo. La tomo. Bien. La tomo. Tarjetas, incluso también Peto, tengo pensado... Tarjetas, cupones, grupones... Argencar. A ver. Argencar. No solamente Argencar, vos. No, sí. No, Argenta existe. Argencar no existe más. No. Carta Franca. Sí, Carta Franca y Argencar. Lo tomo, lo tomo. Y también un poco patotero va a ser el menú. Va a decir este... Petotero. Petotero va a ser. Va a decir un bife, 258 pesos. Abajo. Sí, 258 pesos. ¿Qué te pasa, negro? ¿Qué te pasa? ¿Por qué no te vas a comer un choripán si te parece caro? Morro del culo. No, no hables así. 200, ahora 260. Te aumenté 2 pesos por boludo. Todo eso va a decir en el menú. Por boludo, 2 pesos. ¿Eh? Eso va a ser. Te lo van a cerrar. Sí. Te lo van a cerrar. ¿Quién? Te lo van a clausurar. Quiero decir una cosa. ¿El servicio de mesa lo vas a cobrar? Sí. ¿Cubierto? El servicio de mesa es lo más caro por los petovicas. ¿Cuánto? Y el servicio de mesa estará en unos 270 mangos. ¿Entrar al mangos? Mangos. Literal. Tenés que pagarla con la fruta. Entrar, tenés que traer 270 mangos. Entrar al restaurante ya son 270 pesos. No, mangos. Mangos. Mangos. Mangos. Sí, entrar al restaurante ya es eso. Pero qué restaurante. Lo del derecho de admisión. Bueno, voy a volver al tema. Sí, sí, no, porque es muy importante. Porque en la vida tiene que haber derecho de admisión. ¿Por qué es tan importante el derecho de admisión? ¿Por qué? Ustedes piensan que es joda y no es joda. Porque la vida es jerárquica. La humanidad, en la humanidad hay jerarquía. Yo te voy a dar un ejemplo. Famosos. ¿Entran gratis? Famosos va a haber un montón. Sí. ¿El VIP? A los famosos. ¿Hay VIP? Sí. ¿Qué famoso te gustaría que fuera tu restaurante? Todos. Los más famosos, todos, sí. Matías que esté ahí. Sí, Matías y Gianola que estén ahí. Maldassi. Ahora, vos fíjate esto. Carmen y Moria. Es un ignoto. Ajá. Yo digo, dale, dale, pasa, pasa. Comé toda la papa frita con pantalones, lo que quieras. Sí. Se llena. Ajá. El bar. Viene Matías Ali. Sí. Y el bar está lleno. Yo voy a lo del ignoto, que lo dejé pasar. Sí. Y le digo, va, va, va, va, va. Ay, raja, no, no. Baja la caída. ¿Por qué me echas? Porque está Matías Ali. ¿Y qué te pasa? Dale. Ignoto. Ignoto. Pero no. Yo pagué. Te lo devuelvo la plata. Pasa mañana. Okay. Ay, horrible. Y Matías Ali lo atiende como un rey. Ahora, viene Gianola. Ajá. Que es. Ocupa una jerarquía mayor a Matías Ali. Y está. ¿Tenés? Víale. Pero si te vas a quedar sin clientes. O con clientes exclusivos. ¿Me entendés? Y así, porque hay jerarquías. Sí. Entiendo. Yo te dejo pasar a vos y lo he hecho un ignoto. Pero viene uno mejor y te vas. Viene Suar, te echo a vos. Claro. Y lo siento a Adrián. Ajá. Viene Obama, lo he hecho a Adrián. Y lo llama Obama. El único que es más que Suárez, Obama. Botón. Botón. Botón. Sí. Botonazo. Alcahuete. Sí. Botón. Soy un alcahuete. Chupamedia. Chupamedia. Alcahuete. Sí, no dijiste mal. El programa que escucho yo es Metro y Medio. Temperatura a las 7:01, merendando gracias a Confiterías y Panaderías La Argentina, que nos trajeron sus notables, suaves, esponjosas, medialunas hechas con 100% manteca. Podés pasarte por sus 7 locales que están entre Belgrano y Palermo con más de 100 años de trayectoria. Podés hacerte amigo en facebook.com/panaderias.argentina o entrar en clargentina.com.ar. Batman fue una serie de televisión estadounidense que duró 3 temporadas en el aire de la cadena ABC. Estrenada el 12 de enero de 1966, fue protagonizada por Adam West en el papel de Batman y Burt Ward como Robin. Oh, lo que recuerdo con mucha nostalgia son los trajes que ellos usaban, esa tela tan particular. Me encantaría lucir uno de esos trajes. Me pregunto si los alquilarán. A continuación, Batman en 30 segundos. Metro 95.1.

Con Clarín 365, del 18 al 24 de marzo, disfruta la semana del hogar. Tenés beneficios imperdibles para renovar tu casa. Hasta un 50% de descuento en colchones, equipamiento, pinturerías, decoración y más. ¿Todavía no tenés tu tarjeta? Pedila hoy al 0810-333-0365 o ingresa a www.clarin365.com.ar. Los beneficios y descuentos no son combinables ni acumulables con otras promociones, beneficios y descuentos. Más información, entra a www.clarin365.com.ar o llama al centro de atención al cliente al 0810-333-0365. Una noche bajo las estrellas con Regina Spector. 6 de abril en Geva. Compra tus entradas a través de Top Show, www.topshow.com.ar. Pagando tu entrada con tarjeta Santander Río, obtenés 15% de ahorro y hasta 3 cuotas sin interés. O canjea tu entrada desde 7500 puntos Superclub. Socios Club Personal, 15% de descuento. Regina Spector, 6 de abril, en Geva. Auspicia Industrial Seguros. CFT 1.37%. Promoción válida desde el 23 de enero de 2012 hasta el 6 de 4 del 2013. Consulte bases y condiciones en www.santanderrio.com.ar. La producción de este programa se comunica con Claro. ¿Qué estás esperando? Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Toda Argentina con descuento. Disfruta hasta un 30% off en kilómetros Lampas. Viajá y de vuelta a Córdoba por 10.000 kilómetros Lampas. Iguazú, Salta o Mendoza por 14.000 kilómetros Lampas. Ushuaia o Bariloche por 20.000 kilómetros Lampas. Apurate, son cupos limitados. Canjea en lan.com/Lampas. Válido solo para pasajes clase T, sujeto a disponibilidad para canjear hasta el 30 de junio del 2013. No válido para volar del 19 al 24 de junio del 2013. No permite cambios de ruta ni fecha. Consulta términos y condiciones del reglamento LAMPAS en LAMP.com. Oferta Alimac del mes. PlayStation 3 Ultra Slim 250 GB Combo Move más Just Dance 4 o FIFA 2013, 3,659 pesos con 99 centavos. Alimac.com.ar. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando perfil Metro. Wine Ride. Pink. Metro y medio. Walsh de Flon. In West. In Vermont. Chicos, hoy 21 de marzo se estrena Una pistola en cada mano, un film que habla sobre las relaciones de parejas y las crisis de los 40 y pico. Está Ricardo Darín, Leo Sbaraglia, Leonor Watling y Candela Peña. Es una comedia de Seth Guy, así que Una pistola en cada mano, acuérdense, no se la pueden perder a partir de hoy en 31 salas de Buenos Aires, Córdoba y Rosario, así que no hay excusa. Gracias, Julieta. Luciana, 7 de la tarde, 12 minutos, 26.3 la temperatura en la ciudad de Buenos Aires. Tenemos unos mensajes ante ayuda del público y después la sorpresa para Pito Homenaje. Hola, Peto. Solo quería decirte que te odiaba y que con solo escuchar tu voz arruina toda mi tarde. Ojalá que te vaya muy, muy mal y que te salgan juanetes. Chao. Gracias. Juanete. Esto es lo que decía al público. Qué voz de tetona, me encanta. Es una nena. No es una nena. Hola. Peto, para mí lo que tenés que hacer es cobrar en dólares y tener un arbolito propio que te cobre 80 pesos el dólar Peto. ¿Qué te parece? Te llena de plata, boludo. Me parece bárbaro, boludo. Me parece excelente. Hola. Lo que hola, sí hola, quiero hola, decir... ¿Qué letra tan azúcar que tenés? Lo peor que me pasó el día de mi cumpleaños fue que me firmaras tu libro y eso que tuve una gastroenteritis aguda. Viene de la mano, el libro viene con gastroenteritis. Ah, la contagió. Ah, sí. Lo que quería decir del bar es que, a diferencia, una de las grandes diferencias que hay entre mi bar y el bar de los ateos comunes, es que los cubiertos se cobran. ¿Se cobran? Sí, en muchos bares se cobran. No, no entendés. Se cobra el servicio de mesa, yo te los vendo. Ah. No te doy cubierto, ¿entendés? No es higiénico. Mm. Está demostrado. Pero tenés que tener muchos cubiertos vos. Tendré, ¿qué te importa, boludo? ¿Qué te importa? Bueno, los bueno, tengo. Bueno. Hola, bueno. Última. Hola, Peto. Bien. Soy el padre de Manon y de Kimei. Cada vez que empieza tu sección, bajo las nenas a la plaza. Eso es lo que provocas en la audiencia. Y bueno, como que esté con los hijos. Bueno, quiero decirles varias cosas tengo para comentar. Peto, quería hacerte un regalo muy antiayuda. Porque formamos Peto nos contagió con la antiayuda a todos. Y hoy tenemos aquí en el estudio a nuestro querido amigo, compañero y familiar teatral, Martín Rocco. ¡Bravo! ¡Sí! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Qué linda sorpresa! Ustedes saben que Peto Rocco, quien les habla, Iván Breitman, formó parte de Cómico, ¿no? Un grupo teatral que nos tomamos un recreo, así como quien quiere tomarse un descanso. Exactamente. Básicamente para dormir más temprano, claro, durante un tiempo. Los fines de semana. Pasamos de ganar plata. Y de ahora en más todo lo que hicimos fue muy antiayuda. Todo es antiayuda. Empezando por hoy, que somos tres y a uno lo dejamos afuera y ni le avisamos. Sí, y no le avisamos que veníamos. Entonces, si está escuchando, debe estar angustiado. ¿Qué están planeando sin mí? Sí. ¿No me quieren más? ¿Qué es lo que está pasando? Ya se están juntando de nuevo y yo no puedo ir. Exactamente, sí. Bueno, en el caso de Dan, le estamos haciendo un favor para dándole un motivo para angustiarse. Que le va a venir muy bien. Le va a venir muy bien, porque si no se angustia sin motivo. Claro. Sí. Por otra parte dijimos, bueno, estamos un tiempo sin cómico, cada uno va a encarar sus proyectos personales. Su disco solista. De hecho, ¿qué pasa? Dan está haciendo fuera de Arián, y nosotros tres, cada uno encara un proyecto personal. Es verdad. ¿Cuál es el dato? Que estrenamos los tres el mismo día. Se pusieron de acuerdo. Y esto es muy anteayuda porque, ¿por qué? Genera cosas que no nos vamos a poder ir a ver. Exactamente. Ninguno de los tres va a poder ir a ver. No, no poder apoyar al amigo, ¿no? No se puede apoyar al amigo. Decís que al otro le vaya bien, pero no mejor que a mí. Y sí. Claro. Y toda una angustia así insoportable. Y sí, y evidentemente la gente que ha elegido durante todos estos años venir a vernos va a tener que elegir. Claro. Se va a tener que elegir. Por ahí con la pareja, porque uno va a querer ver a uno. Después va a ser jodido. Ajá. ¿Cómo le fue a él? ¿Y a mí? ¿Y a vos? Claro, eso es genial. Claro, porque el sábado a la mañana vamos a hablar los tres en teleconferencia, que no sabemos muy bien cómo hacerlo, no, se va a cortar a cada rato. Sí, me encanta eso. Y cada uno va a decir, me fue genial. Sí. No, a mí genial, qué bueno que a vos te fue bien. Falsamente lo vamos por a decir. Por supuesto, porque todos vamos a preguntar. Con entradas. Y además vamos a preguntar, che, ¿cómo te fue? Ya habiendo visto la planilla. Sí. Ah, una careteada total. Claro. Bien, bueno, contemos un poco. Me encanta la actitud de Hernán por Twitter, que le manda un tuit a Dan diciendo, te dejaron afuera, Dan. Bien, es antiayuda todo. Sí. Bien, Martín Rocco. Soy yo. Hola, Roquito, querido. ¿Qué estrenás el viernes? Mañana. 20 años de stand-up. ¿De qué se trata? Es largo, ¿no? Espectáculo. Sí, 20 años. Sí. Se va a durar 20 años. En 2033 se va. Sí. Trata de lo que pasó en estos 20 años, de lo que yo viví y lo que puedo contar acerca de las modas, del culto de la imagen, cómo fue cambiando nuestra vida cotidiana. Uh-huh. Hago una intro de 5 minutos de un video con viejos shows. Tengo grabado el primer. Bueno, la primera vez que me subí en ese Nosotros lo vimos. Eso es imperdible. Sí. El show es eso para mí. Es imperdible. Era un Rocco desaforado caminando. Si nosotros somos ansiosos. O el Rocco es una persona ansiosa pero quieta. Sí. Claro. Ahí era Rocco, era Ayrton Senna a gamba. Sí. Yendo de un lado para otro arriba del escenario. No mirando a nadie porque me daba vergüenza. Sí. Y bueno, aparte la única persona que conozco que realmente puede tener esa grabación. Uh-huh. No conozco otra persona en el mundo que pueda tener. Sí, yo tengo la grabación de la primera que me subió al escenario. Y aparte en el 93 no era tan común que todo el mundo tuviera cámara, ¿no? ¿Y quién te grabó? Mi ex mujer. Pregunta ante ayuda, ¿no? Claro, muy bien, muy bien. Prestada la cámara, algo. Ajá. Así fue. Y sí. Después tengo otros shows. Y después arranco y bueno, hablo sobre la moda y eso. Después muestro un video en el medio también. No sé si voy a hacer el desnudo artístico. Ajá. Sí, hacer todo comedia. Muy bien. Martín Rocco está desde mañana todos los viernes en el Teatro Picadero, que es un teatro muy lindo. En la cortada de esa Discépolo. En el pasaje Santos Discépolo, que es a la altura de Corrientes y Riobamba. Corrientes y Riobamba, que tiene salida por Callao y Lavalle. Ah, mira qué bueno. Como una diagonal que cruza de Callao y Lavalle hasta. Ajá, muy bien. En el mismo teatro que está Dan. Sí. Entonces se va a cruzar todas las noches. Y ahí van a generar una relación mayor a la nuestra, porque eso se van a ver más seguido. Ahí va a haber componenda también. Claro. Entonces, Rocco presenta. Amarillas en cómico. Rocco presenta a partir de mañana en el Picadero, Martín Rocco, 20 años de stand-up. Se habla tanto del género. Y sí. Martín es uno de los pioneros en la Argentina, sin duda, tal vez el pionero. Iba a decir justamente que para toda la gente que le gusta el stand-up, verlo o hacerlo, me parece que es un espectáculo imperdible, porque Rocco, sí, lo digo. No es porque te haga, lo digo solamente porque estás acá, si no, no lo diría de otro lado, pero no es una referencia porque clarísima. Claro. Y ver justamente todo el recorrido y la evolución, me parece que es interesantísimo a nivel documental. Muchas y además, voy a actuar en blanco y negro. Te lo decimos esto no porque te queremos, porque no te creemos. No. Pero estoy acá y pagaron la prensa. Ahí está. Pero un poco te admiramos, Rocco. Así sí, que. Gracias, sí. Lo bueno que Peto y yo no vamos a poder ir nunca. Eso es lo bueno. Sí. Eso, es increíble. Bueno, lo voy a filmar. No, yo estoy 6 semanas en el Maipo. Voy a filmar y les voy a hacer preguntas. Pará, en la séptima. va a aparecer la angustia. ¿A quién voy a ver? ¿A Rocco? ¿A Peto? ¿A Dan? Muy bien. Epa. Muy bien. En realidad Peto hace función de prensa el lunes que vamos a ir. Claro, y además yo estoy más días, así que puedo venir otros días. Claro. Y a Dan, si todavía no lo viste, habla muy bien de vos, ¿no? Bien. Martín Rocco, 20 años de stand-up, Teatro Picadero, viernes 11 y cuarto de la noche. Así es. Muchísimas gracias por el chivo. No, no es un chivo. ¿Hacés chivo? No, no, pero tiene olor a chivo y me gusta. Quiero saber si haces... En el show en algún momento lo haces. Sí, en algún momento. Sí. Realmente pasa cuando me olvido la letra. Ajá. Bueno, y todo eso, y bueno, ya. Bien, ¿cuánto dura la hora, Peto? Digo, Rocco. 3 horas. No, 1:05, 1:08. Ajá. Muy bien. Depende muy de la gente. No, depende de vos. Si la gente quiere que te quede... No, que si no va gente va a durar mucho menos. Ah, ok. Muy bien. Este es Rocco. Peto Menahem. Sí. Bueno, yo estreno una obra que se llama... Wilder y los frustrados. Le habla en serio. Peto. Voy a estrenar una obra mañana. En realidad ayer y hoy fueron ya... Estamos haciendo preestrenos y mañana es el estreno de una obra francesa que se llama Le Prénom. No sé por qué estoy hablando así de costado, que es bastante incómodo. Pero la obra la hacen en español. La obra la hacemos en español, la obra se llama Le Prénom, el nombre significa... El primer nombre. Digamos. Claro. Y la verdad que está buenísima, es una muy buena comedia. La gente hasta ahora, los que vieron el taller y los que estuvieron ayer en el preestreno, se han reído mucho, muchísimo. Pero también es una obra que, digamos, te cagás de risa y hay momentos que no, y es muy interesante. Ajá, ¿de qué se trata, más o menos? No te quiero contar. Te puedo contar, pero no te quiero contar. Se trata de la relación de las relaciones, de amigos. ¿Quién más está en la obra? Así nos das una razón para ir a verla, porque... Sí, sí, claro. No va a es un elencazo. Aparte de mí, es un elencazo. Germán Palacios, Carlos Belloso, Jorgelina Rusi, Mercedes Funes. Mirá qué buena. Y dirige Arturo Puig por primera vez. Y ha dirigido súper bien. Súper bien. Muy bien, ¿en qué teatro? En el multiteatro, de miércoles a domingos en un horario que desconozco. Ajá. Yo creo que a las 9. ¿Y los sábados hacen dos funciones? Los sábados hacemos dos funciones, no este me parece, no este. Los sábados hacemos dos funciones, creo que el lunes 1 y el martes 2 también hacemos funciones. Es así. ¿Fijo o porcentaje? ¿Cómo? Es que no me acuerdo. Sí, no, te es creo increíble. Que no te sí, boludo, te no creo. Sé, no lo sé. En todo tipo de obras en ese teatro. Peto estaba hablando con un actor una vez. Un actor que se ocupa de los números, le gusta saber cuánto entra, cuánto no entra de recaudación. Y el actor, ganado, ¿viste? Y el actor le dice a Peto, che, ¿y ustedes cuánto cobran en cómico la entrada? Esta fue la respuesta. Ni idea. Pero no nos enorgullecemos de eso. Claro, no, porque aparte, si se hubiera reído, pero me miró como si fuese un marciano boludo. Claro. Ni siquiera un marciano boludo, sí. Me miró como... Te mandan primero para probar la atmósfera. Claro, entonces, no puedo creer lo que estoy escuchando. Me desacreditó totalmente. Tenemos una primerísima marca de gaseosa por una reposera. Una vez nos querían meter un chivo en una gaseosa, dijimos no, gratis no. Bueno, ¿qué piden? Reposeras incómodas en el camarín. De esas de plástico, ¿viste? Que se rompieron, nunca nadie las pudo usar. Las que son buenísimas si pones colchonetita, solo que no teníamos colchonetita. Entiendo, bueno. Bueno, Le Prénom en el multiteatro de miércoles a domingo a las 9, es una super obra. Desde mañana. Me recomiendo mucho, me gustaría mucho verla a mí. Pero lo vamos a comentar la semana que viene, a ver qué te pareció. Bueno, yo ya lo conté bastante. Wainwright y los frustrados. Estreno mañana viernes. ¿A qué hora? A las 10 de la noche. Qué lindo el horario ese, qué ¿no? Lindo, qué lindo, ¿no? Te digo que 9, 10, 11. Oh, escalonado el horario, ¿eh? La verdad, el fan de cómico tiene que ir un rato a cada uno. El fan de cómico tiene que ir un rato a cada uno. Por el centro. Sí, sí. Y si no lo dejan salir, que arme un quilombo. El fan antiayuda, aparte, porque no va a entender nada de ninguna obra. Voy a estar 6 semanas en el Maipo, viernes y sábados a las 10 de la noche. Wainwright y los frustrados, un unipersonal con 3 personajes. Nunca conté acá de qué se trata. Hice prensa estos días. Son 3 personajes que trabajan en el Maipo y están preparando el show de stand-up que cierra, esa noche. Muy bien, muy bien. Y esos 3 personajes se ocupan de la iluminación, de la escenografía, de la puesta. No soy de la guarda, pero hago una jugada. Me subo a un lugar. Uy, quiero ver eso. Y los 3 personajes, además de trabajar en el teatro, cuentan sus miserias y cada uno encara sus decepciones como pueden. Son 2 hombres y una mujer. Hablando de miserias. Sí. Sí, ¿no? Todo en tono de comedia, quiero decir. Sí. Y el personaje que más disfruto es la mujer últimamente. Y bueno. Bien. Y cierro con un monólogo de stand-up haciendo alusión a los temas. Pero sos vos, sin personaje. El último soy yo, sí. Uh-huh. Y persona escénica. Es una obra que ya había hecho, tiene estos pequeños cambios de escenografía puesta y alguno de texto. Y el final es otro, que me parece que no se los conté a ustedes tampoco el final. Ah, no. Bueno. Yo no lo quiero saber. Te puedo ir a ver después. Porque como voy a estar los viernes, vas a estar. Ah, vas a venir un sábado. Claro. Ahí está. Vos también eres angustia sábado. En peso esto. Angustia en peto. Más angustia. Muy bien. Perfecto. La que tenía yo ahora la tenía él. Sí. El doble. Yo, el triple, porque me doy cuenta que conté como el orto la obra, no conté de qué se trataba. Me sorprendió que hayas contado muy bien, Peto. Pero no dije que se trataba. No sirvís hacer esto. No, no. Estas cosas. No sirvo para hacer estas cosas. Pero me pone las pilas que estoy compartiendo la mesa con Juli y con Rocco, que sí me hicieron un regalo de cumpleaños. Ajá. Oh, es verdad. Bien. Yo, nada, no hay nada que explicar. No, ¿entendés? Tengo que cambiar de tema. Acá J dice, yo voy a ver a Dan Brightman. J. Bien. ¿Es J Morelli? ¿Cómo? J Morelli. J. J escribe eso. J. Bueno, Rocco, ¿estás bien entonces? Todo bien, bien. ¿Nivel nervioso? De 0 a 10. De 0 a 10 y 9, sí. 9. Ah, rutina, cábalas. Muy nervioso. Sí, no se me nota. Chicos, cábalas en el teatro. No. Antes de salir, una... Nada. Cuando trabajamos juntos, sí, nos tocábamos las partes. Uh-huh. Y decíamos algunas frases, sí, pero. No sé, yo solo no. Y es raro solo, ¿viste? Es raro hacer una cábala solo. Y que... bueno, pero hay otro tipo de cábala, como entrar por el mismo lado del escenario, en el mismo orden de para cambiarse, no sé. Sí, sí. ¿Tenés? No. ¿Vos? No. Y todavía no empecé. No sé, cuando empecé, tal vez las. Camarín sabes. Solo. ¿Quién me gusta? Me interesa saber. Estás solo, no compartís con nadie. No solo el camarín, sino la obra. ¿Qué haces? ¿Le pones onda? ¿Más onda que al cómico, que es la nada? Yo le pedí a Kiara que me haga un dibujito. Claro. Porque Kiara ya con aires de cartel me dice, pero quiero que lo pongas en el telón. No en el camarín. seguramente sí, algo voy a hacer. Igual no estás solo. Porque siempre hay un productor, un escenógrafo, algo. Pero estás solo en lo que es... Solo que vas ahí a salir solo. Salí solo, claro. Como en el boxeo. Nosotros tenemos una arenga. En el prenom, tenemos una arenga. ¿Querés contarla o no? Sí, sí, nos abrazamos así como hacíamos nosotros y le decimos garlopa al agua. Ajá. ¿Y si no la querían contar tus compañeros? Ah, y los cagué. Bueno, eso es bueno también, porque sí. Te van a empezar a tomar bronca. Dijimos garlopa al agua de un ensayo que Jorgelina me dijo eso, me dijo esa frase en escena y no se pudo seguir. Claro. No se pudo seguir. No se pudo seguir. Aparte en el medio de una pelea de pareja. ¿De qué? Garlopa al agua. Ajá. Bueno. Está muy bien. Es así. Che, Rockius y sí. Martín Rocco le pregunto esto. ¿Qué sentís? Porque ahora se habla tanto. Pero te voy a contestar yo. Y nos preguntan tantas cosas, etcétera, etcétera. Sí. Y muchos te nombramos a vos como pionero, referente. Sí. Mucha responsabilidad. ¿Eh? ¿Sentís una presión que tenés que decir que es bueno, que es malo, que está bien? Me dicen el abuelo del stand-up, la bestia del stand-up. El padrino del stand-up. Sí, y porque tenés movimientos mafiosos, sí. Claro, verdad. Si yo sé, bueno, salió la nota alguien... que vos eras el tesorero... De la mafia. De la mafia italiana, que... Claro. Sí. Bueno, yo tengo un bar donde nos reservamos el derecho de admisión de otros bares. Ajá. Vos estás comiendo en Puerto Madero y vienen y te sacan y dicen, pero no, porque del bar de Rocco de Villa Crespo... Dijeron que se tiene que ir. Está bien. Es lindo. Bueno. Es lindo. Me gusta. También, ¿no? Lo voy a tomar también. Sí, es como una responsabilidad. Pero bueno, son opiniones. Uh-huh. Trato de sacarle un poco el peso a eso. Como que cualquiera, qué sé yo. Lo que pasa es... No es que sea mejor yo. Hace más tiempo que lo hago, ¿no? Claro. No, en eso estamos todos de acuerdo. Uh-huh. Sí, por eso. Che, Rockios, y esos chicos que están empezando o que les gusta ver o escuchar stand-up, ¿recomendarles a algunos comediantes de afuera que ahora pueden meterse en YouTube y buscarlos? ¿A quién recomendarías vos? Y a Carlin, a Izzard, a... Josh Carlin, Eddie Izzard. ¿Nombrado? Sí, nombre, ha sido. Qué cosa, qué vago, qué... Uno que me gusta ahora que vi, Carl Barron, uno que se llama Jim Jeffries, también me gusta, que es australiano. Hay algunos españoles que me gustan también. Tienen que buscar. Hola, hay algo que no saben, que no contamos. Stand-up comedy y aparece. Bien, bueno, un amigo. Sí. Hay algo que tienen que saber. Martín Rocco se fue de vacaciones a Cuba en el verano y actuó en Cuba. Ah, sí. Contanos esa experiencia porque no me imagino stand-up en Cuba. Ya sé. Hay un grupo que es un trío así, pero que son súper populares. Que está el tipo que más televisión hace, que se llama es un quilombo, ¿te acuerdas? Quique Quiñones, el Mentepollo. ¿Mentepollo? Mentepollo, como mente de pollo. Y yo a Quique Quiñones lo conocía de los festivales Carcajada de acá. Habían venido una vez invitados a un grupo cubano. Y entonces voy allá y hablamos con él y me dice, venite al show. Y me invitó a un show que estaba vendido, de 3.300 personas, un teatro tipo Gran Rex. Y fui y me mandé. ¿Y de qué hablan los comediantes cubanos? De la vida de allá, por ejemplo, hablaban de Caperucita, ¿no? Imagínate que si Caperucita hubiera sido cubana, la canasta llega vacía, la abuela, entonces como jodiendo con su idiosincrasia y con su forma de vida y sus circunstancias. ¿Y vos de qué hablaste? Bueno, como allá estaban hinchados las pelotas con Por Amor a Vos, porque no terminaba nunca, hablé de eso. ¿Por Amor a Vos? La de... ¿Quién actúan Por Amor a Vos? Y Cabretos, eso. Bien. Yo te dije, Cabrero. ¿Cómo me acuerdo de la cortina? Por amor a vos. Miguel Rodríguez. Miguel Ángel Rodríguez. Yo dije, sí, la segunda temporada ya se llamó Por Amor de Dios. Murieron. Sí, ahí está, ¿ves? Murieron literalmente. Sí. Y no, y bueno, ese tipo de cosas. Bien, Rocco, además, actuó en Cuba y en Estados Unidos verano atrás también. Sí, en inglés. En 2011. Sí. Pero eso no se lo dijiste a los cubanos, ¿no? Porque si no, por ahí tenías quilombo. No, de hecho, cuando entras a Cuba, no te sellan el pasaporte. No, te dan un papelito, sí. Porque después no vas a poder entrar a otros países, tal vez. Claro. ¿Qué opinas de Chris? Los americanos van a Cancún y de ahí se toman un avión a Cuba y vuelven. Eso es anteayuda, ¿no? Perfecto, perfecto. Maxi pregunta, ¿qué opinas de Chris Rock? Me gusta, pero a veces se le ven los hilos. Lo tiro así. La estructura es muy información, remate, acta, y a veces muy seguido, y ya te llega un momento que te das cuenta, aunque no conozcas el remate, por dónde viene y qué va a ser y qué sé yo. A mí me gusta que me sorprendan más con ningún tipo de estructura, digamos. Más loco. Sí, más zarpado. Está muy bien. Bueno, repasamos entonces. Martín Rocco festeja 20 años en el stand-up en el Teatro Picadero, todos los viernes, 11:15 p.m. Las entradas en PlateaNet las van a conseguir, plateanet.com. Ahí va a estar Martincito Rocco. Que te vaya muy bien, Rocius. Gracias. Seguro que te vaya muy bien. Peto Meraje. Ojalá nos vaya muy bien. Le Prenom. Multiteatro. A partir de mañana. Multiteatro de miércoles a domingos con Germán Palacios, Carlitos Belloso, Mercedes Funes y la gran Jorgelina Aruzzi y por supuesto Peto Menagen, dirigidos por Arturo Puig. Que le vaya muy bien a la obra, Peto, pero a vos más o menos. Ojalá. Eso ojalá. Te deseo yo a vos. Eso ¿sabés te lo deseo. Que te deseo? ¿Qué me deseas vos? Yo te deseo que hoy en el ensayo, o mañana. Mañana. Tu director te caga piñas por no haberlo no mencionado. Muy bien. Y que empiece así, con el ojo morado. Ajá. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que mañana antes de la función te encare Arturo Puig y decirte, che, Peto, quiero hablar con vos. Y vos eyacules en ese momento. Eso te deseo. No, horrible sería que diga, quiero hablar con vos con cara sombría y después no hable y tenga que salir al escenario. También. Toda la obra actuando sin saber qué carajo. Eso también te deseo. Eso bueno, es horrible. ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Qué me decías? Que te pongas tan nervioso que no puedas en el escenario, que no puedas pararlo de otra manera que no sea haciéndote una masturbación. Mira cómo hablo. Pero frente al público, ¿eh? Sí, ahí. ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Qué? Que mañana te quedes pelado. Y vayan a buscar a Matías Santoyani para reemplazarte, que vos no puedas actuar. ¿Sabés qué te deseo yo? Que te pongas tan nervioso que la única palabra que te salga sea calefón. Y que durante una hora y pico digas calefón, con voces y todo. ¿Sabés qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Que te agarre una locura en el escenario mañana y lo beses a Germán Palacios desesperadamente en los pezones. Pasa eso. Eso te deseo. ¿Sabés qué te deseo yo? ¿Qué me decías? Que tengas un dedo tan maloliente, que la gente se empieza a levantar y se empieza diciendo, ¡qué olor a dedo! ¿Ves que te deseo yo, Peto? Que te pares en un lugar del escenario que tenga un resorte. Pares ahí, ¡pum!, salga disparado para arriba. ¿Sabes qué te deseo? Y no sabemos más nada de vos. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que te vuelvas adicto al papel clase. ¿Ves que te deseo yo? ¿Qué? Que no te vuelvas nunca, que te quedes allá, en otro lugar. ¿Sabes qué te deseo yo? No. Que siempre vayas de ida a todos lados. Así que para volver a tu casa tenés que pasar años y años y años. ¿Sabes qué te deseo yo, Peto? ¿Qué? Cuando llegues ahí, ¿qué? El Padre Francisco, tío. Oh,

Si estás pensando en cambiar tu auto, en la caja tenemos el mejor precio para el seguro del auto que querés comprar. Llama al 4857-8888. Acercate a nuestras sucursales, concesionarios adheridos o ingresá en lacaja.com.ar y llévate para tu usado, tu cero kilómetro, el mejor seguro al mejor precio. La Caja. Una elección inteligente. Consulta bases y condiciones en www.lacaja.com.ar/el mejor precio. Fin. Espacio publicitario. Reiniciando sistema. Datos cargados. Opiniones encontradas. Un pedido en común. Ahora, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Con Claro, sos ilimitado. Hablas sin límites. O navegas sin límites. Metro. Señoras y señores, entramos como loco a la mesa de los jueves. Antes, le quiero agradecer a Juan Barraza, al bueno de Juan Barraza, que mandó su unipersonal de stand-up comedy, que se llama El Buen Decir, un buen pibe y un buen comediante. Juan Barraza, así que muchas gracias, que a todos nos mandó sí, un ejemplar. Muy así bueno. Que un abrazo para Juan. Gracias, Juan. Y entramos a la mesa de los jueves. Escucha. Para los que dicen, ¿el bolillero es de verdad? Es de verdad el bolillero. Escucha. Ahí hay un bolillero que a tiene ver. Bolillas adentro. Y ahí saldrá una bolilla con un número, y ese número nos va a obligar, sí o sí, bueno, sí o sí, sí o sí, a hablar de un tema. Cuatro veces. No lo sabemos todavía. Bueno, voy con la primera. Adelante. Le metemos power ahí. ¿Sí, sí, par? 80. Ah, es par. 80. Número 80, a ver qué toca. ¿Abuelos? Te sigo a decir. Pasa que si sí se hace, no sabemos lo que es. Muy polémica la que viene. ¿Qué cree sí. que a su compañero más le molesta de usted? ¿A qué compañero? Bueno, hay que sacar un papelito. Ah, la producción, señor. Sí. Entonces, si en ese papelito me toca el nombre de alguien... Si me toca a mí misma, myself... No. No sé qué vamos a hacer. Bueno, agarremos, ojalá que no. Ojalá pensemos no nos pase. El plan uno, dale. Ya un premio extra de la producción, atención. Sí. Bien, a ver. Seba me tocó. A mí me tocó Pablo. Marto. Uli. Mirá qué suerte. A Pablo no le tocó Pablo. Espectacular. Qué es la primera que vez tuvimos. Que a Pablo no le toca Pablo. Es cierto. Muy bien. ¿Qué le molesta de mí a Seba? Ajá. Estoy pensando, Sí. Si alguien quiere arrancar, si alguien te digo ya. Sí. ¿Qué le molesta a mí a Juli? Ajá. Entre otras 14 cosas, porque yo soy un tipo. Yo ya sé qué vas a decir. No sé que Juli me quiere. Ay, no me quiere. Yo te quiero. Lo dice con amor. Que me rasque. Que. Me rasque al aire y lo que me lo. Sí, no pero... me molesta tanto, es más. No, no me molesta tanto. Más no, es un chiste. Es un chiste. Y tengo una más. Que me abrocho un botón menos de la camisa. Sí, es verdad. Yo siempre tengo medio abierto. Y me dices uno más. Porque a veces tiene más desabrochados que abrochados. Entiendo. Yo leo, siempre tienen que ser más. Tienen bueno, que tener, es un look. Pero es un gusto, ¿no? Que me Marto se adhirió a Greenpeace y aflojó con la tala de pecho. Ajá. Sí, yo lo celebro, ¿eh? Para mí, la novia tiene que ver en todo esto. Sí. Un día estaba despirándose. No, Melina dijo, que viene, ¿sí? Melina dijo, ¿a dónde vas? ¿A dónde vas? ¿A dónde vas? Dejate. El martes que viene el tapón. Pero va por ahí, ¿no, Marto? Por supuesto. Va por ahí, muy bien. Sí, sí. A mí me tocó Pablo Fábregas, no me tocó él. Yo tengo que decir qué cosa a Pablo le molesta de mí. ¿Puede ayudar, Pablo? No, al principio, al final, tal vez. Ah. A veces mi memoria le molesta, pero es más un chiste también. Sí. Ay, qué difícil, ¿eh? ¿No? Porque uno no quiere descubrir algunas cosas. ¿Qué le molesta a Pablo a mí? Lo de la guita de historia, me la das después. Sí, eso no es nada. No hay problema. Es difícil que le moleste algo a mí porque soy... bastante famoso. Perfecto. Perfecto. Sos un lindo tipo. ¿Qué le molesta a Pablo de mí? Oye, ¿el otro? Que a veces no soy muy práctico para algunas cosas, tal vez. Que me meto en quilombos solito y que en lugar de ir saliendo de los quilombos me meto más al fondo todavía. Sí. Eso. No estaba pensando, pero sí. Sí, ahí está. Si querés agregar más, adelante. No, para nada. ¿Que no hagas asado? Me costó encontrar, ¿vos empezás? ¿Por ahí? No. Bueno, yo voy a necesitar que me ayudes para mí. Sí. Primero, ¿qué le molesta a Seba de mí? Estoy pensando. Que hable muchas cosas incoherentes mientras él piensa o escribe. No te molesta mucho, ¿no? Bueno, yo creo que son... No, hay momentos. ¿Puedo agregar o no? Cuando termines, agrega. Cuando hay un tema, por ejemplo, a veces se la nota de todos los temas que yo le dije, sin esperar respuesta. También le molesta que yo le haga una pregunta, me haga la respuesta y le haga otra pregunta y me dice, no seas mi vieja. No, a veces... Yo le pregunto algo, le digo, ¿cómo estás para el ensayo? Y seguro que re nervioso. Bueno, ¿hoy a dónde vas? Entonces ya hay una que no sabe si formular la respuesta, si no me importa. Hablas mucho, esto lo sabes. Pero menos que antes. Pero no me molesta siempre. Pero a veces digo, ¿cómo está? ¿Cómo está? Sí, yo me doy cuenta igual. A veces me pasa eso. Para mí no te das cuenta en algunos momentos. ¿Que te pongas esmalte en el estudio? Esa me molesta, ¿verdad? Por eso me estoy comiendo las uñas. Gracias. Así no. Era con aporte, entonces. Pensé que era... El olor a acetonas y de las uñas. Claro. ¿Que dibuje muchos arbolitos de Navidad? No, ¿te molesta o no? No. Para nada. Que a veces me haga problema por giladas y me decís, eso no es para tanto y... Sí, no me molesta. Un poco enroscada. Uh-huh. Las raíces de Chacarita. Algo más, no. Aprovechemos la sinceridad. ¿Puedes decir algo que yo por ahí no percibí? Es como un verdad consecuencia. No, casi con el hablar. Con el hablar estaría. Mirá con qué poquito. ¿Viste? Sí. Muy bien. Pablo, no sé hacer la cuenta quién te tocó. Yo tengo a Marto, ¿qué le molesta? Nos vamos con esta. Sí. ¿Qué le molesta? Vos hiciste una larga lista recién, ¿eh? Sí. Yo creo que a Marto... No vale decir todo, ¿no? No. Cuando yo estoy realmente fastidioso, me odia. Me odia con mucha... Y yo lo entiendo, pero no puedo... Creo que lo sepas, te lo digo ahora. No puedo frenar. Eres lindo este momento que llegaste, Rosa. No puedo frenar. En ese momento, cuando vos estás con ganas de asesinarme, me incentivás a más. Yo te pido perdón, pero voy a volver a hacerlo. Bueno, yo a su vez digo que te entiendo, en realidad. Bueno. Te entiendo, yo sé que no es conmigo. No, para mí es con vos. Fíjate que se la agarra con vos, sino con los demás. Pero a veces vos tenés un día que por ahí venís más cruzado. Pero se la agarra con vos. Yo me hago saltar más fácil la ficha. Eso es cierto. Bien. Yo creo que eso es lo que más le molesta a mí. Puede ser. Segunda bolilla, queridos compañeros. Qué lindo momento se armó. Sí. 19. Ahora está yendo por Velasco, porque está cortado. Sí. Y la usó Messi también. El 19 para en la cancha, en la esquina de la cancha. Humboldt y Corrientes cruzando Corrientes. ¡Qué suerte! Pues agarra Aguirre. Muy bien. Agarra Aguirre. Pero estamos en esto, ¿no? Cuando Aguirre antes era un barrio y ahora es un... Es Munro en Villarreal. Sí, no tenés dónde estacionar. Sí. Ordene según su gusto. Linda bolilla. Comer fideos a la boloñesa, el mejor. Los mejores fideos, la mejor boloñesa. Carne traída de otro lado. Todo. Te iba a decir eso, que la mejor boloñesa no es con buena carne, pero sigamos. Es verdad. ¿Por qué? Y pues le sacas la grasa, empezás a ponerle el lomo y sos un gil. Ah. Sí. Ver un DVD de los fabulosos Cadillacs. El que vos quieras. El que vos quieras. Hola, el mejor recital de los Cadillacs. Los dos. Sí. Andar en bicicleta. Ordene según su gusto. Sí. Comer los mejores fideos a la boloñesa. Ver un DVD de los fabulosos Cadillacs, andar en bicicleta, no vale hacer dos cosas a la vez. Uh-huh. Andar en bicicleta, comer fideo, todo a la vez no vale. Igual sería jodido. Sería difícil. Pero comer y ver el DVD, se puede. Dentro de todo se puede. Sí. Yo puedo arrancar. Adelante, jirafa. Andar en bicicleta primero, lo pongo. Sí. Fideos a la boloñesa segundo. Sí. Nunca fui muy fan de la boloñesa, porque empecé a comer carne bastante tarde. Pero ahora me gusta. Leo, ahí lo tenés. Ahora me gusta. Pero tampoco es que me vuelve sueño con la boloñesa. No es que era vegetariana, Juli. Esto me molesta, ¿ves? Yo sé, pero lo revertí. Julita no comía carne si no la hacía el padre. Empanada de carne. Si no era en mi casa. Si no era en casa. Porque me daba asco, no me gustaba, la milanesa le cortaba los cuatro bordes. ¿Y a qué edad dio vuelta esto? 23 más o menos. 29. A los 23 una vez. ¿Y sentís que te perdiste cosas o está bien? No. Está bien. Ahora recuperé también el tiempo perdido, no es que... Me como una vaca, la cantidad de carne, sí, como para... Muy bien. ¿Y qué te hizo cliquear? Una vez mi actual cuñado, en una peña donde yo solo pedía empanadas de humita y jamón y queso, me querían tirar por la ventana. La peña que nos llevaste a todos en tu casamiento. En la peña donde me terminé casando. ¿Cómo no comías ahí empanada de carne? Es que es humita. Se parece. Está hecha. Y no, en la cocina decían, che, mira la boluda de la humita. Sí. Pedía de humita y de jamón y queso, me dijo, comete una de carne, si no te gusta me la das. Me la devuelves, me dijo. No entiendo, soy un cuñado, te lo puedo decir así libremente. Sí, cométela de carne. Me dio una y me dijo, toma. Con papa. Si no te gusta, me la devuelves. Puede ser con papa. Y la verdad que fue un camino de ida. Va. Muy bien. Vamos a la última, que es el video. Ajá. Porque simplemente no me gusta ver DVDs de música sin hacer otra cosa. O sea, no es que me voy a sentar a ver un video de los Cadillacs. Si estoy haciendo otra cosa, lo pongo de fondo. Pero lo pongo en el puesto número 3. Muy bien. Me encantaría poner a andar en bicicleta en primer lugar, pero un buen plato de fideos a la boloñesa, la verdad. Es tu salsa esa, ¿no? Sí, sí. Es tu salsa. La Nutri, dicen, no vale. Mezclar pastas y carne no hace bien, pero... Bueno, eso para cierta dieta, no es siempre. No es siempre. Pablo puede. A veces el amor tampoco hace bien y sin embargo nos enamoramos. Los deportistas, Eva, como vos, hacen boxeo y todo pueden. Claro, por los hidratos. Sí. Fideo a la boloñesa, andar en bici, y dejo a los Cadillacs atrás, pero por la misma razón que Jirafa, sí, claro, la verdad me gustan mucho los Cadillacs, iría a un recital, pero sentarse a ver un DVD es raro. Es raro. Sí, para estar prendiendo el fuego, cortando un salame y el DVD de fondo. Sí, tal vez tengo que caminar, salvo, y acá hay algo de ego, de cantar las canciones y hacer como un recital y te hago los videoclips mientras lo miro. Canto yo también. Claro. Medio claro. Uh-huh. Es eso. Bien. Vamos a dejar a Martín para el final. Dale, dale. Yo voy a decir, como estamos hablando del mejor en todos los casos, voy a poner a andar en bicicleta. Mirá vos, cada vez se fue al sur. Sí. Sí, no, digo eso, el mejor, el clima ideal, con el alrededor ideal. La bici ideal. Con la bici ideal, me pongo claramente a andar en bicicleta primer lugar. Los fideos a la boloñesa no es lo que más me copa de los fideos, pero joder, tío. Que son fideos. Sí. Entonces se sientan muy orgullosos en ese segundo lugar. Uh-huh. Y para mí es muy difícil ver en video algo que fue pensado para el vivo. Uh-huh. Teatro, stand-up, música. Sí, es como una opción agradable superadora del disco cuando hay gente. Entonces cada tanto pispias y seguís, pero no me sentaría a ver un recital. Viste que se ve como escupe el cantante sobre el micrófono, porque claro, tanta rapidez, ahí decís, en vivo es una cosa, pero ver la baba... El HD en algunas cosas, y no sé si me siempre está tan definición. Es cruel el HD. Es cruel el HD. Para los que hacemos cine, ni te cuento. ¿Vos haces cine? No. Pero en el deporte, la verdad, el HD es de lo mejorcito que le pasó en los últimos años. Sí. El otro día vi el partido. No, vi River Newell's el otro día. Un rato en HD y un rato en no HD. No. Son dos cosas muy distintas. Sí. Y para el tenis, los que tenemos algún problemita leve de vista, es adivinar a dónde va la pelota o verla. Claro, la diferencia es grande. Martín Alejandro, ordene según su gusto, comer fideos a la boloñesa, ver un DVD de los fabulosos Cadillacs, andar en bicicleta. Mi orden responde al de Pablito Daniel y al de La Flaca. ¿No fue el mismo? Sí, fue el mismo. Bicicleta, boloñesa y... ¿Fue el mismo? El mismo. Mira cómo te quieres correr a veces. Sí, la bici me gusta mucho, la disfruto. Por cualquier lado, es una desconexión. Andar en bici me gusta. Si se puede, playera, freno, contrapedal. Y mira cómo te hago un subtema, Martín. Dale. ¿Bicicleta o correr? Vos que sos tan fan de correr. Correr. Pero recordemos, para algún desprevenido, que Marto hizo una mudanza en bicicleta. No, no, él se mudó de la casa de su madre, a donde hoy vive, en bicicleta. Eso es genial, Martín. Gracias. Es una parte más de mí. Muy bien. Y ahí nomás fideos boloñesa, porque la pasta me encanta. Para mí tiene que tener crema la pasta. Esta es una discusión que podemos tener todos los días acá, no hay ningún problema. Me siento acá y lo hablamos. Así que lo de la boloñesa digo es raro, pero la acepto, porque igual una pasta me copa. Y el último, sí, lo de los Cadillacs, me gustan los Cadillacs, pero soy muy hiperactivo, inquieto, sentarme en un sillón a ver algo que puedo escuchar, parado yo entendiendo, o hasta yendo... Tercera bolilla, por favor, Julieta, Luciana. Faltan dos, ¿eh? Faltan dos. Paciencia. 59. ¡Epa! Ese agarra... Mire usted qué tema polémico. A ver. E íntimo. ¿Cuándo se desnuda? Usted. A nosotros cuatro, ¿no? Porque se va a bañar o porque vaya a saber qué. ¿Qué es lo primero que se mira? Bien. Cuando se desnuda, ¿qué es lo primero que se mira? Puede ser, y tiene que aclarar. ¿En el espejo puede ser mirando para abajo? Tiene que aclarar eso. Bien. Mirando para arriba, claro, no hay casi nada. Sí, hay. Sí. Yo tengo una frente grande, pero no me veo la frente. Sin ¿Qué nada. Es lo primero que se mira? Muy Cuando bien. Se desnuda, ¿qué es lo primero que se mira? A Pablo lo veo muy seguro de la respuesta. Sí, puedo empezar. Sí. Por lo general, la verdad que voy a inventar un poco una actividad, porque no tengo algo automatizado para mirarme. Pero si algo que le presto atención es... de las cicatrices, que tengo algunas ya, en algunos puntos hay que mantenerlos limpitos, aunque la cicatriz tenga años. ¿Por qué? Porque se forma como un pocito. Queda agujerito. Entonces, ¿cuántas cicatrices tendrás? ¿Cuántas? ¿De puntos? 1, 2, 3, 4, 5 por lo menos. ¿Vos te hiciste las bolas? No. Más puntos que el Barcelona. Sí. Y. Está bueno. Hacelo, ¿no? Lo voy a hacer. Está bueno. Sí. Más puntos que el Barcelona. Así que muchas veces, muchas, no siempre, no tengo que venir primero, pero me fijo a ver que estén limpitas esas cosas. Muy bien. Porque a veces es infeta. Martín, que no es infeta. Lo primero que se ve Martín cuando se desnuda. Sí, me hace que el pecho. El pecho. Sí. Pero al espejo vos, dijo que aclares. ¿Máquina en mano? Primero yo, porque atino a sacarme la remera. En casa estoy mucho, en cuero, así que es normal. Bueno, vos estás desnudo mucho también. Casi, sí, desnudo. Hoy estaba sin boxer, Martín, me contó fuera de aire. Sin boxer, a veces en boxer en casa. Ajá. El mate se toma en boxer. ¿Pero de los suegros no? En el shortcito de Estrella Maldonada. Bien, así. Un saludo al Pepe. Sí. Y el sí, a ti no sacarme la remera. ¿Te gusta vértelo peludo? Sinceramente, Martín, ¿te gusta tenerlo peludo o lampiño? Raro. No, Perú, entendí que es natural, que está en uno. Pero no entendiste solo. Sí, no, sí. Cuando te lo decíamos nosotros. Yo era una metida. Sí, éramos unos locos, que no te dejamos tranquilo. Que los puntitos rojos que esto, que lo otro. Te dominan como nosotros, Martín, listo, baja la bandera, ya está. A esta granja de recuperación a la que fui me... Bien, muy bien, se mira el pecho. Bien. Girafita, cuando usted se desnuda. Me miro. No. Tengo un espejo largo, voy a decir la verdad, tengo un espejo largo. Tu caso es largo. No, tengo un pasillo y tengo una puerta con un espejo. Uh-huh. Cierro la puerta, me voy bien para atrás para verme entera y miro más o menos cómo está todo. Pero ¿qué edad tengo? ¿Qué camino ha recorrido? Y miro. Saldo. Por ahora transo. ¿Haces suelta de carnes? ¿Viste que la mujer empieza a hacer cierta suelta de carnes? Sí. Se agarra, suelta. Suelta de carnes. Me pongo de perfil, veo si tengo un perfil mejor que otro. ¿Tenés uno mejor que otro o no? Sí, tengo uno mejor que otro. No te voy a dejar. Como Julio Iglesias. Sí. Y listo, después abro la puerta y me voy al... ¿Como desfilando, Julio? O sea, arrancás hacia el espejo. No, como si fuera las de presidiario. Sí. Así, de frente. Sospechoso de siempre, claro. Un poco así y otro poco así. Y digo, bueno, listo. Más o menos venimos bien. Muy bien. Se va el pito, ¿no? El pito, sí. Sí, sin duda. ¿Siempre te miras eso? Es natural. Porque no es que tampoco es una cosa de loco, pero es como lo que sobresale el cuerpo. Claro. Entonces me saco todo. Para mi las orejas también, los brazos. Pero eso lo veo todo el tiempo. Claro. Bueno, las orejas no, pero sí porque me estoy viendo la cara. Entonces, sí, me veo el... ¿Estás orgulloso? ¿Lo mirás como diciendo, venimos bien? Estoy bien. ¿Le hablas? No. La verdad que no. ¿Cuarta? Hagamos cuarta bolilla, por favor. Porque cerrar con el pito queda raro, ¿no? Queda raro, sí, queda raro. A ver. 18. 18, y el tema es... No... ¿Qué? ¿Por qué? No. ¿Abuelo o no? ¿Qué cosa? No es un asco. ¿Qué? Dime. Nombre, ¿a qué integrante de Radio Metro usted le haría la siguiente...? Dejó en claro lo que pensaba. Todos los jueves, hablemos claro. Un espacio de opinión en Metro y Medio. Vos sos ilimitado. Tú claro también. Metro. Al final... Tengo 30 años, creo que estoy en condición de tomar decisiones, traeme el café al balcón. Dale que sigue con té de azúcar, de tele que llega Dios. Metro y medio, que queda una hora y no quiero perderla por vos. Gracias a Metro y Medio, asumo mi error. Ven y escuchemos Metro y Medio, besos, ternura. Qué bien que me hace Metro y Medio, en Metro y Medio. ¿Cómo estás, Dios? Ayer se había perdido una chica llamada Kiara Vázquez en el barrio de Almagro y hoy apareció. A veces los finales son felices. Te quería decir eso. Hasta mañana. At first I was afraid, I was petrified. I kept thinking I could never live without you by my side. But then I spent so many nights just thinking how you'd done me wrong. I grew strong, I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here without that look upon your face. I should have changed my lock. I would have made you leave your key if I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go. Break me with desire. Did you think I'd crumble? Would you think I'd lay down and die? Oh, not I. I will survive.

Hola, soy Maru. Aprendí a pronunciar el apellido de Darío Stanfiber y escucho Metro y Medio. Mira vos, justo hoy estábamos hablando de él, del filósofo de Darío. ¿Darío qué? A mí no me sale el apellido. A mí tampoco. Darío Z, le digo yo. Darío Z. Hola, somos Gonzalo. ¿Y Vanessa? Y fuimos a ver Cómico 4 y no estaba Sebastián Gutrich y escuchamos Metro y Medio. Claro, oh, porque estaba por parir yo, claro, con alguna situación parecida. Seguro. En ese sentido. Ahora te pueden ir a ver. A las 8 de la noche con 17 minutos hay un hecho artístico, histórico, mejor dicho, futbolísticamente hablando. Martín, ¿qué está pasando en la ciudad de Catamarca? Sebastián Marcelo, después de 83 años. ¿Cuánto? 83 años, se enfrentan Boca, ¿sí? Y Excursionistas. ¿Por qué? Porque hubo 4 enfrentamientos de la era amateur, Juli. Uh-huh. Sí, 12 empates y 2 victorias de Boca. Sí. Ahora se ven las caras seriamente por la Copa Argentina, 16avos. Esto es en Chaco, sin Román. Boca defiende su título, porque recordemos que con Falcioni ganó la Copa Argentina. Porque está Juli con algunas lesiones, arrastra molestias, lo quieren cuidar. A Boca se le vienen partidos por Copa Libertadores con Barcelona de Guayaquil y por torneo local, entonces cuida a su 10. Uh-huh. Bianchi, que hace un rato lo incomodaron a Bianchi un poco. ¿Por qué? Hubo conferencia de prensa hoy y le preguntaron si pierde con Excursionistas, Virrey, ¿se va de Boca? Ah. Y Bianchi dijo, mira, sería un golpe duro perder con Excursio, incluso por penales, pero no se va a ir. Recordemos que Ramón Santamarina de Tandil, sí, humilde equipo, la Copa Argentina pasada, incomodó mucho a Boca y llegaron a los penales. Llegaron a los penales. Después Boca lo ganó 4-3. No nos olvidemos que Atlanta le ganó a River, ¿no? Pero eso fue campeonato, no fue Copa Argentina, estaban en la misma categoría. Acá es Boca Excursionistas, se llevan 3 categorías de distancia. Sí, primera es Excursio, Bianchi. La Boca. La cancha está repleta. Me parece, esto es lo mejor de la Copa Argentina, cuando uno de los grandes va al interior a provincias que no suelen ir y la gente tiene la posibilidad de verlos en vivo. Sí. Boca llevó un equipo que alterna titulares y suplentes, pero llevó a varias de sus figuras. Es interesante el equipo Boca. Lucas Viatri hace las veces de enganche. Hace de Román. Sí. Arriba el tucumano Sebastián Palacios, que juega muy bien. Muy interesante. Sí. Y Nico Blandi, que cada vez que lo ponen acierta. Así que con un medio también juega Juan Sánchez Miño, juega Cristian Herbe, juega Pablito Ledesma. El problema es cuando juegan Brown de Adrogué y Olimpo de Bahía Blanca en Salta, ponele. Sí, claro. Es decir, ¿para qué? Cuando juegan los grandes me parece bien, pero después estos equipos tienen que jugar de local, Brown, y sobre todo cuando reciben a... Hace un rato en Sarandí, en la cancha de Arsenal, la Luz le ganó a Guay Urquiza, ¿sí? ¿Cuánto? 1-0, gol de Silvio Romero, el cordobés. Ajá. Y más tarde, 22-10, también por Copa Argentina, Juli, que me preguntabas, en Catamarca, Tigre y Juventud Antoniana. Bien. El Tigre Pipo con variantes, también con un equipo alternativo. Bianchi, perdón, contestó esta pregunta antes, lo que le hicieron. ¿Qué dijo? Si pierde con Excursio, se va de Boca. Y dijo, con lo que subió el dólar, nos tendríamos que ir todos del país. Apuntó para no otro entiendo lado. El análisis político. Apuntó para otro lado el Virrey. Bien. Néstor Rapa es el técnico excursionista, que también bromeó, dijo, le quería pedir prestado a Bianchi gente del banco, de Boca. Claro. ¿Entendés? Para mi equipo. Sí. ¿Sí? Néstor Rapa y Rapalini el que dirige, Fernando. Ahí se mezclan los apellidos, ojo. En Excursionistas hay 2 apellidos lindos también. Juega Darío Carpintero, que es un central de 31 años. Que es recolector de residuos. Ajá. En su tiempo, el resto de su tarde, todos los días. Ajá. Recolecta residuos. Darío otro trabajo, digamos, es futbolista y recolector de residuos. Sí, por la tarde se va a ir a correr y a meter bolsas en el camión. Ajá. Y el delantero Jeremías Hugo. Jeremías Hugo. Sí, la H, no como el nombre. Termina ahí pero el apellido. Pero todo junto, sí, suena. Es Jeremías Hugo. Sí, Boca defiende, dijimos. ¿Tevez en agosto? Es otra pregunta que se hace la gente. ¿Viene a la Argentina? Bueno, dicen que ojalá en agosto cuando... ¿Por qué? Si te... para mí está buenísimo que un jugador como Tevez juegue en nuestro país. Sería a mí genial. Me gusta que los jugadores argentinos y puedan lucir aquí. Porque sería espectacular. Sabemos que de esos jugadores, por un lado de elite, pero por otro que responde mucho con el corazón en la camiseta. Sí. Y te pueden hacer cosas sorpresivas. Sí, un Carlito Tevez. Tevez también tal vez tiene ganas de vivir en Argentina, de estar acá, ¿no? Lo que decíamos de la fría Manchester, que a veces dice que está incómodo. Claro. Lo quiere en Club del Mundo siempre a Tevez. Pero le tira ahí en agosto, cuando termine su por ahí su contrato con el Manchester City. ¿Quién te dice que Bianchi lo convence? Ya algún sondeo hubo, algún dirigente de Boca admitió esto. Y aparezca jugando con Riquelme y compañía. Bien. El Apache. Sí, en la selección todo bien, ¿eh? En el búnker están tranquilos, de cara a mañana el partido con la Vinotinto, con Venezuela, casi confirmado. Martín, si estuvieras en la selección, ¿con quién te gustaría compartir la habitación de los jugadores? Muy bueno, Y ya a priori te digo Messi. Messi. No podés, Messi. Para verle el tatuaje, a ver qué se hizo lo de Thiago. Igual Palermo había contado que en el Mundial se sentaba con Messi en el micro y no hablaban nada, muy tímido, que no hablaba nada. Sí, sí, sí, es más parco Lionel para las notas. Ajá. Un jodón de la selección. No, no, a lo mejor te querés sentar con él. No, primero me intriga para conocer al personaje, al que hay detrás. Ajá. Del personaje. Mm-hmm. Messi le intimidan las cosas simples de la habitación. Claro. Pongo Arjona yo, le digo, ponés al vos, Lionel. Claro. Le muestro mi tatuaje, mostrame vos el tuyo. ¿No? Maxi Rodríguez. Maxi Rodríguez, lo veo tranquilo. A la fiera, más allá de su apodo, lo veo tranquilo, Juli. Por ahí puede ser un Lavezzi. Lavezzi. Un Pocho Lavezzi lo veo más. Divertido. Más jodón. Ok. Sí. Después es un plantel sobrio el de... Ajá. Tranquilo, ¿no? El de Pacho Razabela. Tranquilo, sí. Sí, Pacho Razabela. Pacho Razabela. Por ahí Mascherano que me cuente cosas del Barcelona también. Bien. Finalmente no van a jugar en Rosario el 7 de junio a Argentina y no me acuerdo hasta ayer, con Colombia, en la sí. Colombia de Pekerman. Hasta ayer a la noche era la noticia fuerte, como que Grondona le concedió a Messi, ajá, el deseo. Jugamos en el Coloso. Sí, hoy se desintegró esa noticia, como muchas cosas pasan en el periodismo deportivo. Pero... Bien, podríamos ir a River entonces, si es que se juega ahí, ¿no es cierto? Es cierto, sí, sí. Si se confirma Monumental, porque mañana puede pasar que juguemos en Milán, ajá, en Colombia. Habrá que... Y vamos a ver si Metro y Medio va a Milán. Por ahora eso. ¿Mañana vas a ver a la selección, Martín, o me venís a ver? Sinceramente, y si vas a ver a la selección, no me ofendo, lo entiendo. Es tu trabajo. Es tu pasión. No me gusta mentir al aire, por eso voy a decir la verdad. Hay oyentes que se merecen que no diga la verdad. Le voy a ver a vos, al estreno. Uh-huh. Me parece que primero está el elenco, está el estreno de Sebastián. Y después, a la hora que sea, voy a ver la repetición del partido. Que siempre TIC te la pasa, 3 de la mañana. No importa. Bueno. Me pongo unos mates y de 3 a 5 veo el partido. Uh-huh. Quiero decirte, Martín, que es un gesto loable. Que te agradezco. Que me conmueve. Ah, bueno, es la guita que hablamos. Era por la guita que hablamos. Bueno, listo, entonces. Destilar.com te conecta con un sonido Metro. Un sonido Metro. Casualmente, en Metro y Medio. To proofread, I spit some untruths to dumb fools and groupies. Run and punctuate, pronunciate the funds I make, the monster take. Put in your face, oh my mistake, you not a floozy, then excuse me. Before I talk my style, introduce me, get your name and phone number like 1, 2, 3. Y'all know the story, y'all know the commentary. I kick the narrative, this is legendary. The good Samaritan, hood thespian, like a polygamist. With a twist, will I marry again? Maybe, I guess, I hold a lady interest. I just met the love scholar, she the teacher's pet. Every other eve we meet and make each other sweat. I feel triumphant, no strings, just a fling to have fun with. I'll be out in London, Camden, hunting for the answers. Why did God take away the homie? I can't stand it, I'm a firm believer that we all meet up in eternity. Just hope the big man show me some courtesy. Why? Cause I'm deemed a heartbreaker like smoke. Girls linger around a player. Yeah, yeah, yeah, yeah. I just want you to be my man. I just need it for

Tu fiesta tiene que ser divertida. Valmedia tiene una diversidad de opciones en el área de entretenimiento. Alquiler de consolas de juegos, pantallas de LCD, iPads y proyectores. Producción de eventos. Promotoras. www.val-mediomedia.com.ar 4-775-1274 4-775-1274 Valmedia. Todo para fiestas y eventos. Fiesta Hype presenta Steve Aoki en Argentina. Viernes 29 de marzo en Groove, Avenida Santa Fe 4389. Entradas a la venta por sistema Ticketek. Y punto de venta. Viernes 29 de marzo, Steve Aoki en vivo. PalermoGroove.com. Twitter, @Agustarán, en la radio dan medio gomas, pero en el teatro la rompen, vayan a ver más canchero, hashtag te avise. Sin la tanda un chicle promete hacerte más feliz, porque nosotros no íbamos a repetir elogios. Más canchero, paseo la plaza, sábados 0:30, plateanet.com, más risas, más música, más sorpresas. Toda Argentina con descuento. Disfruta hasta un 30% off en kilómetros Lampas. Viajá y de vuelta a Córdoba por 10.000 kilómetros Lampas. Iguazú, Salta o Mendoza por 14.000 kilómetros Lampas. Ushuaia o Bariloche por 20.000 kilómetros Lampas. Apurate, son cupos limitados. Canjea en lan.com/Lampas. Válido solo para pasajes clase T y sujeto a disponibilidad para canjear hasta el 30 de junio del 2013. No válido para volar del 19 al 24 de junio del 2013. No permite cambios de ruta ni fecha. Consulta términos y condiciones del reglamento LAMPAS en LAMP.com. La producción de este programa se comunica con Claro. Quédate esperando. Si querés ser ilimitado, vení a Claro. Con Pasta Fresca La Salteña hay 200.000 pesos en premios. Ingresá el código del sticker del producto en lasalteña.com y participá por uno de los tres sorteos de 50.000 pesos y cientos de órdenes de compra. La Salteña. Rico, fácil y hecho en casa. Promoción sin obligación de compra válida en la República Argentina, excepto Salta y Tierra del Fuego, del 4 de 3 al 31 de 5 de 2013. Consultar bases y condiciones en lasalteña.com. Fin. Espacio publicitario. Iniciando sesión. Nos vamos a Catamarca, ahí está Martín Reich que tiene noticias para darnos. Martín. Sebastián, está fresca la noche en Chaco, ¿me escuchan bien? Ah, es en Chaco, pensé que era en Catamarca. No, no, estamos en Chaco, en Catamarca juega Tigre. Ah, bueno, pensé que te habías ido a Catamarca, Martín. Me fui a Catamarca, me pasé y ahora estoy en Chaco. Ah, ¿y cómo está el partido? 1-0, gol de Lucas Biatri, casaca 18, Sebastián. ¿Lo hizo a favor o en contra? Lo hizo a favor de Boca. Entonces. Boca 1, excursionista 0, jugamos por la 16avos de final. Estamos ahora en Chaco, excursionista 0, Boca 1. En total hay un gol en el partido, digamos. ¿Y cómo está el partido, Martín? En este momento Boca 1, excursionista 0. Van 23 minutos, acá lo tengo a Rapa, al lado tengo excursionistas que... Espera que me, ahí me empujo un poco, perdón. Que da indicaciones. Está con la camisa medio salmón. ¿Con este resultado, Martín? Con este resultado es básico, Sebastián, lo que me estás preguntando, porque avanza Boca. Avanza Boca. ¿Y excursionistas? Se quedaría fuera. Bien, Martín, ¿vas a ir a cenar a Chaco o a Catamarca? Me parece que voy a comer una entrada en Chaco y voy a cenar en Catamarca. ¿El postre? Capital. Martín, un abrazo. Abrazo. Desde Catamarca, Martín Reich con la información exclusiva. Boca le está ganando a excursionistas por Copa Argentina 1-0. El gol lo hizo Biatri. Julieta Luciana me decía fuera de aire, como bueno, están ganando un equipo al que le llevan tres categorías, sí, de la A a la C. Que nada festeje así, le dije. Pero yo le decía, es como una falta de respeto no festejarlo, como claro, subestimar al rival un poco. Tiene que festejar haciendo perdón. No, tampoco perdón. Festejar es un partido más. Bueno, es un partido más. Para excursión es mucho más importante, se supone. Fueron de excursión, va a poner. Muy bien. Ole, mañana. Es un buen título. Sí. Una buena excursión. Una buena excursión. Los títulos de Julieta Luciana Pink. Uh-huh. Los deportes, en Metro y Medio. No me pidan democracia si hay que elegir. Tu programa escuchando es algo que hay que ya. coming from his stereo. He believed in rock and roll. He left her pants and those lily white fences and headed out to Hollywood in search of a soul. But she had to pay the toll. Yes, she did. They were bound to find each other. He needed proof, she needed a brother. That's when stars collide. When there's space for what you want, your heart is open wide. He gave up women for the stripes of the road. He learned the meaning of grace, that's when his cup overflowed. And she said, he said, my faith will be from willing, but you know that I'm able. It doesn't rule, I'd like to sit at your table. She said, it's tight, I think I can fit you here. This kind of love don't come from a prayer. Ain't talking rebound, born of despair. Yellow sun rising on their bodies in bed. Two people in love with nothing but the road ahead. De la noche en la República Argentina, señoras y señores. Hoy es el día de la poesía. Mirá, el día de la poesía. Qué lindo. Y en este día, Orlando Barone, el periodista Orlando Barone, escribió un poema, iba a decir polémico, pero no es polémico en realidad. Ah, ¿dónde lo publicó? La verdad que no lo sé dónde lo publicó. Bueno. La verdad es que no sé dónde salió, pero bueno. Trascendió. Apareció, sí, en distintos blogs. No sé dónde lo habrá escrito. Se llama, dice así, el poema de Orlando Barone sobre el nuevo Papa. El periodista, lo publicó en Diario Registrado, que forma parte de la productora de 678 TVR Duro, de Domar y Fútbol Permitido. Dice, lo celestial no es terrenal, dice, a propósito de lo del Papa, ¿no? Lo papal no es presidencial, ahí estamos de acuerdo. Lo teológico no es ideológico. Jugando un poco con las palabras. Sí, más o menos. Lo humano no es divinidad, no. La militancia no es pastoral, no. Y evangelizar no es peronizar ni desperonizar. Bien, hay un poema mucho más largo. Y... ¿Es largo? Sí, sí, sí. Hablando del Papa. Mejor un Papa argentino que uno británico, dice. Y sí, para nosotros sí. Y uno jesuita que uno del Opus Dei, coincido también. Sí. Y qué mejor que es que Francisco haya sido elegido por el pueblo de Dios. ¿Así termina? No. ¿Cómo termina? Porque así no necesita intervenir en ninguna otra elección terrena. Amén. En esto metiéndose como en la elección terrena. Sí. Bueno. Es esto el poema de Barone, que en realidad lo estoy leyendo fragmentado. Sí, sí, sí, estás editando, digamos. Sí, sí, sí. Dice, la papanatología es una enfermedad de los papanatas que se meten con la teología. Mira. Dice en otro momento. En otro pasaje. En otro pasaje, sí. Sí. Bien. Era el que leí. Porque algunos han cambiado su visión del Papa a raíz de que la presidenta se acercó. Claro. Dijo, uy, no, pará, la presidenta lo quiere, ¿qué hago ahora? Sí. Yo que había dicho esto. Recularon en chancletas algunos. Sí. El único que no reculó, o uno de los pocos que no reculó, es Horacio González, el director de la Biblioteca Nacional, que no reculó en ese sentido. Cuando salió Pérez Esquivel a decir no tuvo nada que ver, ajá, Cristina lo fue a ver. Hoy se reunió Pérez Esquivel con el Papa Francisco. Claro. También. Hubo varios dichos, dijeron la presidenta estuvo 15 minutos con el Papa, después dijeron no, estuvo 3 horas charlando, aparte del almuerzo. Hoy tuiteó la presidenta y contó todo. Contó todo lo que quiso contar. ¿De qué charlaron? Hablaron de Leopoldo Marechal, de un libro de Marechal. En un momento que el Papa le dijo, me parece que lo eligieron a mí para elegir, porque tenían que elegir un viejo cualquiera y me tocó a mí. No diga eso, le decía Cristina. Está bien eso, ¿no? Me parece como, porque no dejan de ser dos personas comunes. Totalmente. Una presidenta y el Papa. Y el Papa. El Papa. Es espectacular. Estamos hablando de un líder mundial que no tenemos idea, no, en realidad, de las dimensiones que tiene. Sí. Como decíamos el otro día, en todos los países del mundo, el día de la Asunción, dijeron la Argentina una vez por lo menos. Banderas. Uh-huh. Empezar a googlear los que no sabían dónde quedaba. Y me parece que lo más interesante, obviamente la interna y todo eso nunca vamos a conocer, pero por lo menos el discurso de la boca para afuera es muy sencillo. Sí. A mí me gusta que diga en medio de todo el quilombo que gane San Lorenzo. Sí. Me parece, por lo menos representa a la Argentinidad. Me parece realmente un cuento de Fontana Rosa. Uh-huh. Parece ficción. Habemos Papa. Todavía no lo tenemos. Sí, parece ficción. A mí me cuesta decirle Papa. Totalmente. A mí me decís Papa, yo pienso en Juan Pablo II. Sí. Me quedé en los 80. Sí. Bien, bueno, pero vamos a abrir línea. Vamos a abrir el 4017267 para charlar con nuestros oyentes. Repasamos los temas por los que anduvimos hoy. Peto Homenaje nos dijo cómo sería un bar antiayuda. En la discoteca de Sebas escuchamos a los Rolling Stones, a Rod Stewart y a Fito Páez en Metro, sí señor. Sí. Nos visitó Martín Rocco hablando de su show. Hablamos de las cosas que pensamos que le molestan a nuestros compañeros de nosotros. Sí. ¿Qué es lo primero que nos vemos cuando nos desnudamos? Hablamos de andar en bicicleta, de los fideos con la boloñesa, de mirar un DVD de los fabulosos Cadillacs, de mirar DVDs en general, pero no películas, no series, sino recitales. Sí. Y ahora queremos hablar con ustedes en el 4017267, mientras Boca le gana a Excursionistas 1-0 en Catamarca. ¿En Chaco? ¿En Chaco o en Catamarca? En Chaco. En Chaco. ¿Por el qué digo como, Catamarca? Es como un caballito, Chaco, ¿viste? Ajá. Sí. Yo no creo en los mapas igual, es otra cosa. Sí, es otra cosa. Santa Fe una bota y todo eso. Sí, mira si justo. Cambiamos la línea porque se bloqueó la otra. Es el 4551-9510. 4551-9510. Sí. Hablamos con la gente, hablamos con la audiencia. En el 4551-9510. 4551-9510. Estas son las cosas que a mí por lo menos me van a matar. A mí me parece que exagerás. Buenas tardes, buenas noches, ¿pero quién habla? Luli, ¿cómo están? Hola, Luli. ¿Todo bien? ¿Qué es de tu vida, Luli? Estoy, mi mamá está por cocinar. Ajá. Y yo estoy viendo tele. ¿Qué ves? Me gusta La Ley y el Orden, lo estoy viendo. Sí. Y escucho la radio, claramente, pero estoy media loca, lo escucho mientras veo la tele. Es raro, ¿no? ¿Pero qué? ¿Ves la tele en mute? Sí, también. Uh-huh. Lo grabo el programa a veces cuando no lo puedo escuchar. Ajá. A ese nivel voy. Esta es la que nos va a matar. Bueno, ¿y cuántos años, Luli? Tengo 19. 19 años. Uh-huh. ¿Y estudias algo? Voy a estudiar psicopedagogía. Ajá. Estoy viendo, ¿viste? Cuando no sabes qué hacer muy bien. Uh-huh. Pero me gusta mucho. ¿Vivís con tu mamá y con alguien más? Mi hermana. Ajá. Uh-huh. Papá no, pero... Sí, no, mi papá está en su casa. Están separados tus papás, obviamente. Sí, de hecho está en batería, hace batería. Mirá vos. ¿Y cómo te cae que tu viejo estudie batería? Es bien, va a ser tiene una banda y qué sé yo. Entiendo. Sí. Esto va a decir mi hija de mí. No, se va a actuar. No sé qué hace, habla solo. Bueno, lo echaron a carpintero justo de excursionista. Lo echaron a carpintero. Sí, pero pegó una patada descalificadora. Sí. Pero... Perdón. Sí, Luli. No sé muy bien la consigna, pero no. No hay consigna acá. No hay consigna. Porque estás viendo la tele, Luli. Claro, ves, La Ley y el Orden es imposible para vos. Tiramos los temas por los que anduvimos hoy. Y si alguien quiere agregar algo a eso, buenísimo. Y si no, hablamos otro día, Luli. No, está... Mira, viste que te están hablando de la inseguridad. Ah, porque hoy le quisieron robar a Julieta, sí. Sí. Si prenden la radio, Betty o Rubén, le decimos que está todo bien, no pasó nada. A una amiga de mi hermana, un tipo le pegó para sacarle el celular. En el subte, con todos viendo. Sí, zarpado. Bueno. Bien. Gracias, Luli. Un beso. Un beso, gracias. Luego, escucho metro y medio. Sí, pegó una patada descalificadora el 2 de excursionistas. Carpintero. Y a la vez está bien expulsado, pero a la vez me da pena que lo expulsen. No, pero vos no dijiste que cuando un equipo le expulsan uno tiene como más fuerza y es mejor que tener 10 que tener 11. Sí, pero en este caso no, en este caso no, porque ya las diferencias son muchas. Carpintero está un poquito excedido en kilos. Sepan que laburan de otra cosa también, muchos. Son futbolistas y hacen otra cosa. Y no tienen el nivel de preparación que tienen los jugadores de primera A. ¿Ese chico quién es? Ese es Blandi, ¿te pareció un lindo pibe? Lindo pibe Blandi. Nicolás Blandi, muy bien. 4551-9510, buenas tardes, buenas noches. Hola. Insiste. Insisto, estas cosas son. No, vos decís, sos vos. ¿Yo? Sí, vos. ¿Qué haces, Sebi? Juan te habla. Juan, ¿por qué me decís Sebi? Porque sí, no sé. Bien, bueno, me parece bien, Juan. Bueno, Juan, ¿qué estás haciendo? Mira, te cuento, estoy en una situación media extraña porque hace ya un par de años que con mi señora buscamos familia y después de mucho insistir con la obra social nos cubrieron un tratamiento. Qué bueno. Bien. Qué bueno, porque son muy caros, además de estresantes. Carísimo. Eso sí. fue para diciembre, bueno, tuvimos un intento fallido y ahora tenemos 3 embriones congelados que mañana se los van a transferir. Y bueno, la ansiedad, todo lo raro, de todo el tema, parece ciencia ficción que uno vive, ¿viste? Y la gente se pregunta, y no, por ahí no saben qué explicar, te explicas y ves las mismas cosas y... Pará, y Juan, ¿y conviene contarle a todo el mundo que estás haciendo eso? Porque... No conviene, pero llegó un punto de mi vida, no somos grandes, tenemos 32 años, pero llegó un punto que hace 7 que estamos casados, por ahí la gente... tanto te pregunta y los chicos sin saber que vos tenés problemas, que llega un punto que te pudrís y cuando te encaran y te dicen, ¿y los chicos para cuándo? No podemos, tenemos problemas. Entonces, me parece bien que le respondas eso, porque algunas personas suelen ser desubicadas muchas veces. Claro. Y además se meten en tu vida de un modo que, digamos, no lo merecen, exacto, me parece. Exacto. Entonces por ahí cortando, viste, para que note, porque hay gente que pregunta y pregunta seguido. Claro. Yo tenía un amigo que decía que las tías siempre le preguntaban para cuándo se iba a casar y cuando las encontraba en un velorio le decía para cuándo tía, pero bueno, es más o menos lo mismo, digamos, ¿no? Fuerte. Un corte así seco. Juan, bueno, y mañana van con los embriones, ¿y cómo sigue después? Sí, después hay que esperar, hay que esperar 15 días a ver qué pasa. Son 3 embriones, así que las posibilidades son trillizos, veremos qué pasa. Bueno, te deseamos lo mejor, Juan, un beso grande a tu mujer y ojalá estos que todo termine bien, por supuesto, y que estén muy tranquilos estos días, che. Sí, gracias, Eddie. Bueno, beso grande, después nos cuentan. Gracias, Juli. Dale, y avísanos después, Juan. Listo, chao. Un abrazo grande, hasta luego. Las historias de la gente en la ciudad de Buenos Aires. 4551-9510, buenas tardes, buenas noches. Hola. Sí, ¿quién habla? Matías. Hola, Matías. ¿Cómo están? ¿A dónde estás, Matías? Bien, no, estoy acá, acabo de salir de trabajar. ¿De qué trabajas, Matías? Tengo una empresa de seguridad vial. Ajá, ¿y en qué consiste esto? En que botoneadas, cosas de botón, cosas así, hablemos de otra cosa. Bueno. No, me enganché con lo del anterior, porque yo también tengo 2 chicos con tratamiento, y ¿cómo es? La verdad que sí, hay que tomárselo con humor en un punto, porque es eterno. Son embarazos de 14 meses, carísimos, y después te pasan cosas graciosas. Tenés que ir a un lugar a tocarte, todo el mundo sabe que te está tocando, salir en baño agitado, con un frasquito, todos ponen cara de boludo, de que nadie sabe lo que estuviste haciendo, dejaste el frasquito, entrás, hola, ¿qué tal? Sí, le pusiste nombre, es un espanto, todo el evento es un espanto, pero... Claro, está buenísimo. Es tragicómico en realidad, es gracioso, pero me parece que debe ser angustiante, ¿no? Sí, tenés 800 no en el camino. O sea, vos pensás que una persona que se queda embarazada, normalmente se enteras un mes después, o sea, es un embarazo de 8 ya, y el que hace tratamiento arranca 3 meses antes con las hormonas, después de eso seguís con la estimulación, después la no sé qué, después se sacan los óvulos, después la transferencia. No, y me imagino la previa, además la previa de aceptar, decir, bueno... ya del modo natural, ¿sí?, no vamos a poder. Entonces busquemos no, por otro que, lado. Claro, es que nadie arranca a venir de 45, ¿no? Uh-huh. O sea, entonces, la verdad que le tenemos una garra bárbara, pero cuando sale bien, sale muy bien. Claro. O sea, la realidad que arrancás de un no que ya lo tenés. Y si sale bien, sale buenísimo. ¿Y vos tenés dos chicos? Tengo dos. Ajá, ¿y cómo se llaman? Dos, Simón y Olivia. Ajá. Qué lindo. A mí me gustaba Simón. Y pero ya ves que no gané. Muy bien, no gané. Muy bien. No, perdiste ahí. Pero la verdad que vale la pena, está bueno. Es un viaje, una aventura, pero hay que poner mucha garra. Claro, claro. Mucha garra. Pero no, igual no tenía que hablar, ¿eh? Me enganché justo con eso, me salvó la vida el día anterior. Juan, un abrazo, amigo. Un abrazo. Hasta luego. Adiós. Uno más en el 4551-9510. 4551-9510. Buenas tardes, buenas noches. Hola, buenas tardes, Juan habla. Sí, Juan, déjame decir algo. Acá don Diego nos dice, hoy se votó moción de preferencia en el Senado para tratar la ley de fertilización asistida. No es menor este dato, ¿eh? Uh-huh. Juan, acá estamos, Juan, te escuchamos. El tema de los DVD. Ah, los DVD, hablábamos de ver recitales en un DVD. De una cosa es tenerlo como de fondo en un cumpleaños, en un encuentro con amigos, y otra es sentarse a ver un recital. Sí. Te escuchamos. No, yo hice peor. Yo fui a ver a Árbol a obra, porque sabía que grababan el DVD, a ver si salía en el DVD. Muy bueno. Lindo. ¿Y saliste? Nunca me vi. Me compré el DVD y la verdad que cuando muestran a gente, muestran 3,000 millones de personas y claro, nunca me pude reconocer. Mirá vos. Sí. Marley está en el de Madonna, ¿viste? No sabía. El que grabaron acá en Argentina, en River. Así que nunca me pude ver, pero bueno, fui a la fecha, todo, estaban las cámaras, grabaron todo, pero me lo compré el DVD y la verdad que lo vi para buscarme, nunca ni escuchaba los temas, pero mientras lo veía lo tenía en mudo, me parece. Muy bueno un personaje que haga eso en todos los DVD. Pimpinela va a grabar su DVD y va. ¿Te sentís un gil por esto, Juan, o no? No, más o menos. Ajá, más o menos. Gil por otras cosas, en todo caso. ¿Por qué cosas? No, nada en especial, pero digo, no. Yo qué sé, quería salir en un DVD para comentarle después a mis amigos, o a mis hijos, o a mis nietos. Yo estoy en el DVD de Árbol. Claro. De obra. Encima se separó la banda ya, así que. ¿Por qué no vas a ver a Julio Agosto cuando toque? Que seguramente, si no hay algún grabador oficial o alguno extraoficial ahí, vas a verte en la página. Eso es bueno, ¿eh? No, le decís a un amigo que vaya a grabarlo, te grabe y ya está, Juan. Voy a hacer eso, me parece. Bueno. Vale. ¿Cómo sigue tu noche? Una consulta. Ah. Carpintero, el jugador que echaron, ¿es medio de madera? Muy buen chiste, sí, Juan. No, un abrazo. Un abrazo. Hasta luego. En el blog de Metro y Medio van a encontrar las fotos que nos sacamos hoy con Martín Rocco, Peto Homenaje, mi Julieta Luciana. Uh-huh. Una foto que me saqué hoy con un oyente en el supermercado. Que contemos la intimidad, el backstage. Lo vemos por las góndolas y se veía un señor malo, grandotote, enorme, anteojos de sol, y resultó ser un tierno. Yo le digo a Seba, te miró mal ese, anda a decirle algo, hicimos un chiste y después vino Ernesto a hablarle a Seba. Resultó ser un bueno, pero temerario. Muy grandote. Gracias a Boris Club, que nos dio de comer tan rico como siempre. Boris Club queda en Gorriti 5568, en Palermo, Hollywood. Pueden entrar a borisclub.com.ar y ver la grilla de shows exclusiva que hay. Comen rico y ven una muy buena banda de jazz en vivo, seguro les va a encantar. Debe haber escuchado Metro y Medio en la radio, se lo ve feliz, se lo ve contento. Algunas tardes más que algunas escucho un programa que algunos escuchan y otros insisten en grabar. Con Metro y Medio regreso a mi hogar. Metro. Metro951.com. Descubrí lo que viene. Metro 95.1. Sonido urbano. Sistema de programación desactivado. Espacio publicitario. En minutos. De 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi. Sumidauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Porque no hay edad para disfrutar del chocolate, no hay edad para disfrutar de las Pascuas Habana. Hacé tus Pascuas más divertidas. Habana. Ricardo Garín,

terminando el metro y medio de hoy, que por lo menos a mí se me pasó rápido. Muy rápido. Por lo menos a mí. Varias cosas para mencionar, si les parece bien. Hoy estaba circulando en automóvil y escuché la transición entre Perro de la Calle y Basta de Todo. ¿Cómo está? Muy linda, porque Harry confesó su primera masturbación desde que vive con la novia, etcétera. O sea, dio lugar para mucho, mucho. Pero lo que a mí más me gustó fue que en un momento, para azuzar la mesa, Cayetano, preguntó al resto de los presentes cuál era su transición favorita, y Ripoll dijo la de metro y medio y su atención, por favor. Porque otro dijo que era Matías dijo la de su atención con Fedeli. Esa es buena. Yo quería instalar el tema. El consejo, no, miren, justo todo lo contrario. El consejo que quería dar yo, que no caigamos en la trampa. Lo que dijo el Papa. No saquemos el cuero. Ahí pide un imposible. Pero quiero que el Papa diga que gane San Lorenzo. No sacar el cuero es imposible. Nos quedamos todos mudos en Argentina. Yo creo que estamos en una época de reconciliación nacional, sobre todo porque estamos en vísperas de la Semana Santa. Este domingo y la Pascua judía también. El Domingo de Ramos. Hay una diferencia entre sacar el cuero cruelmente, o sea, como que la manera de comprobar si está siendo un hijo de un reverendo o un opinólogo, o un opinólogo, es si tendrías o no la capacidad de decirle eso a la persona de la que estás hablando. Por más de que sea cruel, entiendo. ¿Entiendes? Para mí lo peor es hablar detrás. ¿Entendés? Eso sería un poco que se hace eso. Pero ponele, si te descubren y te dicen qué estás diciendo de mi trabajo. Claro. Si vos dijeras, bueno, mirá, la verdad no te lo quería decir, pero a mí me parece que sos pedante o lo que sea, y estoy diciendo, no con esas palabras tan decorosas, pero estoy diciendo, che, qué pedante que sos en tu trabajo. En cambio, si te mandaste, si después te comés los mocos, es porque sos un tipo. Qué asco. Yo quiero caer en la trampa de la transición, porque me pregunto, ¿qué le pasa a Fábregas con nosotros? Y recién me lo encontré en la puerta, cuando yo entraba y él salía, y él me dijo, hice todo lo posible por evitarte. Muy honestamente. Eso es lo que está pasando. Muy tratando honestamente. De evitarte, pero a veces es algo que tienen que solucionar a solas. Un poco así. Es personal. Ya que estamos... Ese es un ejemplo. A nosotros nos dijo otra cosa de vos. Pero a vos te dijo en la cara que está tratando de evitarte. Entonces no es un saco. Pero es bastante. Hay un cisma. Hay un cisma. Bueno. Eso, ahora me voy con una preocupación. Venía contento y ahora me voy preocupado, chicos. Perdón la pregunta que me autorreferencia. La discoteca de Sebas. Me gustó muchísimo. Bien. Porque yo te veo como una autoridad musical a vos. Me gustó muchísimo. Me emocionó mucho la inclusión de Rod Stewart. Bien, ¿cómo lo pronuncia? Rod Stewart. Rod Stewart. Estuvo Fito Páez en Metro. Muy impresionante. ¿Y abriste con los Stones? Miss You. Yo te extraño. ¿Viste? Te diría que en este poquitito tiempo la discoteca Seba se ha convertido en una de mis secciones favoritas. En serio te digo, Son temas entre clásicos y obvios, pero que no suenan. Están sonando. No voy a buscar lados B, voy a buscar el hit. Pero es que ahí lo interesante es el recorte, en realidad, porque cualquiera de esos temas uno los podría escuchar en YouTube ahora. No es que sean hallazgos o perlitas o cosas. Es el recorte que uno hace, porque uno construye también como una cartografía de lo que elige y de lo que deja fuera. Los mapas. Tengo los mapas, pero en este caso sí. En este caso sí, es como un mapa musical. Y habíamos pensado, primero, un tema de los Stones, es difícil elegir uno para poner. Muy difícil. Para mí estuvimos bien con Miss You. De Rod Stewart había que poner ese. ¿Cómo? ¿Por qué decís estuvimos? Si es tu discoteca. Pero DJ Paul es el ministro que me habilita. Es el ministro. Claro. Rod Stewart. Para mí es ese que hay que poner. Sí, definitivamente. Y de ese disco de Fito, El Amor Después del Amor, ese fue el primer corte, Tumbas de la Gloria. Sí. Pero había varios también. Lo que pasa es que es un disco muy difícil también, porque es el disco que marca un antes y un después. Cuando salió yo estaba en el colegio y era como el disco de los primeros Chapes. Yo ya estaba fuera del colegio. Era tremendo, ¿viste? Era el disco de los Asaltos, Y también me parece que en la vida de él marcó, no me parece a mí, lo dice él. Marcó un antes y un después. ¿De quién estaba enamorado ahí? Cecilia Roth. Ahí fue todo el disco a Cecilia Roth. Yo habría elegido. Igual El Amor Después es a Fabi, ¿o no? Sí, es a Fabi. Para mí no. Para mí a Fabi ese fue amor. Fue amor de Fito. Yo podría haberlo hecho mejor, vos podrías acercarte a mí. Yo habría elegido de los Stones Satisfaction, porque me vuelve loco. Pero es demasiado. Pero me vuelve loco el doble negativo. Sí. Yo no puedo no tener satisfacción, dice. Yo no puedo. I can't get no satisfaction. Ajá. Yo no Entiendo. Puedo no tener satisfacción. Sí. Es maravilloso hacer la letra de los Stones igual son. Es increíble. Sí. Como las letras en inglés. Ajá, claro, como la mayoría de las letras en inglés. Sí. Muy bien. Amame. Ajá. O si amame. Bueno, agarraste igual la. Pero la es como que a los turnos terrorina. Parece que todo les rima. Uh-huh. Sí. No sé, sí, tienen como sí, una métrica. Sí. Claro. Para nosotros. Para ser cantado. Totalmente, para ser cantado. Nosotros acá, ¿qué tenemos? Vilma Palma. Llévame a la estación, no sé cuánto hacía, que no estaba viendo. Claro. Entonces, a mí me encanta Vilma Palma. Ahí está. Pero es perfecto. Sí, asiento, pero esa es nuestra el manera. Asiento. El, no, acento el acento mal puesto es... No, pero ahí está en la tele. Es muy argentino. Por eso que no rima bien el español. Por el acento. El inglés, al no tener acento, claro, rima más ser. Fácil. Viene por ahí, ¿eh? Muy buena. Pero tal vez tenemos mejores letristas nosotros que ellos. Eso puede ser, porque es más difícil. Es más difícil escribir en español que en inglés. Sí. Uh-huh. Porque aparte el inglés es un idioma sintético, con una sola palabra, claro, resumís muchas cosas. Este es un idioma mucho más complejo, el español. Estoy pensando canciones que tengan mal el acento, así. Cada cual tiene un triple en el bocho. Difícil que lleguemos a ponernos de acuerdo. Bien. Bien. Yo de chiquito pensé que decía cada cual tiene un triple en el bocho. Sí. Bueno. ¿Y cómo dice? Un trip. ¿Y con la canción de los pericos? ¿Te enteraste triple? Recién. Me acabo de enterar. Muy bien. Y para mí tenía sentido, un triple, claro, en el bocho. O sea, ¿un cada enchufe es distinto de cada uno? Ah, es difícil que enchufemos si cada uno tiene su... Sí, tener un triple también es muy 80. Muy 80. ¿A quién tiene un triple en la casa? No está más, no existe más. Ya fue. Yo sé, si en los fue. Pericos... Voy. No. Caminando lento. Voy a soñar con tu cara hoy. Uh-huh. Y yo decía con los caracoles. Con tu caracol. Bueno, son cosas así de la infancia, ¿no? Son puertitas que abrimos de vez en cuando, sí, de cosas, sí, que entendías, sí, de una manera y después descubriste. Sí. Sí. En el himno, mi vieja tenía una amiga que se llamaba Gloria. Yo pensé que era para juego con Gloria Morel. Yo tenía la imagen de Gloria, sí, todo el tiempo cuando venía esa parte del himno. Sí, es verdad. Hay una de las canciones patrias que habla de la Estela también. Ajá. Y yo pensaba que era la madre de un amigo. Estela. En, sí, Mujer Amante, mi hermano me decía que decía, al amanecer Schumacher se va. Muy no, buena. Tu imagen. Y yo iba a la escuela y decía, dice Schumacher, me lo dijo mi hermano, dice Schumacher. Y lo defendía y no, mi hermano me estaba haciendo la, sí, chana. Y en la escuela, me acuerdo, las profesoras de música, que eran muy estrictas, sí, igual ponían el cassette con, uh-huh, la pista. Uh-huh. Cómo prácticamente nos pegaban un bife si decíamos Azul un ala. Es azul un ala. Sí. No es azul un ala. Ajá. ¿Y cómo lo contás separado? Azul. No, nada. No, es imposible. Azul un ala. ¿Cómo las bandas que tienen el la y color la, del cielo? El nombre empieza con A, es porque no se me ocurre no ninguno. No se puede. Julieta Canigia. Sí. Se da algo del pájaro. Para mí sí. Dice que sigue usando Amantes. Triples. Mira vos, pero ahora no, ahora es todo zapatilla. Zapatilla. También porque tenemos muchas más cosas para enchufar. Sí. Tres excepciones tiene zapatilla. Zapatilla, el calzado, sí, zapatilla para enchufar, sí, y la milanesa zapatilla. Esa fue otra puertita. Otra puertita. Palabras con doble y triple acepción. No sé, bueno, lo que es zapatilla milanesa. Y una malinesa, una milanesa gigante. Gigante. Okay, okay. Pasa allá a comer a la farola y dice, sí, ¡eh! Es una milanesa. Una zapatilla. Una zapatilla. Yo no entendí con qué cosieron los distintos lomos que con forman esas zapatillas. Sí, exactamente. Zapatilla. ¿Te acordás que una vez hicimos una nota hace poco? No hace poco, hace un año, cuando descubrimos que estaba, ¿cuánto la milanga ahí? 40 pesos. No, 150, 75 mangos, 90 más. ¿Cuánto estará cotizando hoy el mercado? Pero comen cuatro. En basta, sí, claro, sale como 200 y pico, 200, pero comen cuatro. Pero, cuatro. Pero también cotizará como el blue. Sí. Y puede ser. ¿La milanga zapatilla? Como las parrillas, cuando te ponen parrilla para dos, comen tres. Sí. Pone para tres. No, dicen comen dos, pican tres. Comen dos, pican tres. No, pero algunos dicen para dos, comen tres. Sí. Para tres. ¿Y los restaurantes que te cobran un recargo si compartís el plato? Oh. Ay, no, no lo puedo creer. Entonces vivís como que te están amenazando, sí, te están mirando. Sí. Es una locura. El descorche, nunca lo hice, pero el sé que lo hacen. Sí, llevas tu vino. Llevas el tuyo. Bueno, fuimos a comer con Gabriel Schultz la otra vez. Que para Schultz, bueno, esto es una... Sí. No sé cómo explicar. Todo... Una pompa. Sí, pero ceremonia. Es... Ceremonia. Claro. Y entramos, se emociona porque había Salad Bar de autoservice. Sí. Oh. Se emociona, sí. Quedémonos acá, quedémonos, nos quedamos. Pero, solo te podía servir una vez. No. Eso lo derrumbó. No, esto. No. Te servís un poco de hojas verdes y no te entra más nada. Listo. Por eso tenés que pensar bien qué te vas a poner. Es tremendo. Hay un restaurante. Te puede servir dos veces, pero la garpala. Es tremendo. Hay un restaurante vegetariano muy conocido que queda en Corrientes y Salguero, mano izquierda. Sí, señor. Entre Sabía y Buna, creo que es ahí. Que el tenedor libre. Pero no. Si al terminar dejas en el plato, te cobran una multa extra. Perfecto. Para que no pidas comida de más. Bueno, es espectacular. Sí, pero después te da una angustia de angurria. Que tenés que terminar aunque te estés muriendo. No, bueno, para no pagar la diferencia. Servirte poco. Te obliga a servirte menos. Y a pararte 15 veces. Bueno, cuando iba a bailar a Dimensión, pocas veces fui. Córdoba y Bulnes. ¿Qué ahora? Concesionaria de auto. Mano derecha arriba. Enfrente había un restaurante chino también. Íbamos a comer después de la matiné. Porque los que no conseguíamos nada, íbamos a comer. En realidad, acá sí me estoy haciendo. En Dimensión se apretaba. Pasaban dos cosas en Dimensión. Sí. Era muy difícil entrar. Ajá. Rebotaba mucho en la puerta. Claro. No estoy de acuerdo. Pero, sí. Era famoso por eso. Y si entrabas, ganabas. En Dimensión apretabas y con suerte te llevabas algo más. Sí. Un manoteo, con suerte. En cinema ya no. No, había que tener facha. Cinema era muy exigente. Córdoba y Canning. Y Canning, sí. En aquel entonces. ¿Vos apretabas en boliche? Farmacia Ciudad hoy. Siempre con el mismo, el que era para mí, mi noviecita. El noviecito del boliche. No, eso de cualquiera no. Y después nos íbamos al restaurante chino y era así también. Entonces, pero nosotros nos pegábamos mucho y íbamos al piso, si sobraba como feo. Genera cosas muy feas, ¿viste? Sí. Estás escondiendo el morfi. Siempre fui muy fan de la comida china. Yo. Sí, yo también. Pero bueno, soy que ustedes. Yo también. Pero el tenedor libre me angustia, te digo la verdad, me angustia. Sí. Contémosle a los chicos la situación. Estábamos en un restaurante chino una vez. Y pasa una cucaracha. Una señora. Pero por el piso, no por las mesas, por el piso. Esa aclaración la hacés siempre y está de más. Y Julieta pasa dice, una cucaracha en un restaurante. Una cucaracha, me dice Julieta. Se fue para el baño de mujeres, le digo a la moza, que ni parpadeó. Sí. Dijo, bueno. Y ella se fue para el otro lado. Y yo seguí comiendo, como corresponde. Te dijo la yo también terminé de comer, pero dije, acá no quiero venir. Eso ustedes lo vivieron. Hay un mito urbano de un restaurante chino muy conocido que queda en Córdoba y Gascón. Mano de ella. Fui muchas veces. Toda la vida. Ahora es espectacular. Sí, ahora están bajas, pero. En principio de 2000 nunca era un quilombo de gente. No, era como ir a comer a Tomo 1. Claro, iban todos ahí. Con hay un mito urbano que dice un amigo que sube de un amigo, no sé qué, que una vez comiendo entra una ratucha al salón desde la cocina, advierten al personal y el personal viene una escoba y la llevan de nuevo para la cocina. A la cucha, dijo. Sí, es un mito urbano. Yo no estuve, pero ¿por qué es tan obvio que eso, que en las cocinas hay cucarachas, hay ratas y se supone que todo el tiempo para se mí no hay. Pero no es que no hay para mí, hay. Desde el otro día también estaba en una veredita, una picadita, una cervecita, cucarachas por el costado del lugar. Bueno, para mí hay si y no limpia. Es indicio, no, pero para mí no es indicio de que no está limpio. Para mí es el curso natural de las cocinas y de los lugares. En la casa que yo vivía antes, que era una casa antigua, no, ustedes no fueron, no nos conocíamos todavía. No, pero mujer de la casa de radio, tampoco fui. ¿Tampoco yo sí. Yo vivía en un primer piso del que abandoné la propiedad porque tuve una invasión de ratas, ya lo conté mil veces. No, pero cientos de ratas, era el flautista Hamelin. Muy y yo me volví loco. Tocaba las cafeteras. No. Era una casa grande, como de dos pisos, un departamento antiguo de dos pisos. Yo cerré la puerta, me fui a vivir a mi abuela y lo vendí. No volví más. Y abajo había una casa de empanadas y se llegó a la conclusión, después de hacer la desratización y todo, que las ratas iban a los toneles, a los, no a los toneles, a las hormas de queso. A las hormas de queso con las que hacían las empanadas era, no voy a dar la dirección porque lo fundo al local, era un raterío. Las ratas subieron a mi departamento en el primer piso. Tiraste una siestita después, ¿qué te parece? Les mandamos un abrazo a todos los que están cenando en este preciso momento. De queso y cebolla. Los dejamos con Nico Artusi y con Yumi Gauto, que van a hacer su atención, por favor. Y nosotros nos despedimos hasta mañana a las 6 de la tarde. El abrazo a la distancia. Sí. Ay. Hola, soy Martín, estudio arquitectura y dibujo plantas, vistas y cortes mientras escucho Medio y Medio. Llegó a su final. ¡Chao! Despegar.com anuncia. Su atención, por favor. De lunes a viernes, de 21 a 23. 2 horas de radio en vuelo. Su atención, por favor. Nicolás Artusi, Yumi Gauto. Musicaliza esa música. Su atención, por favor. Un mundo para escuchar. Metro 95.1. Sonido urbano. Su atención, por favor. Pasajeros Artusi y Gauto, por favor, presentarse en puerta de embarque. batido un récord, señores, la transición más larga de la historia entre Metro y Medio y su atención, por favor, contentos. Casi la cuarta parte del programa se fue en transición, así que podemos decir su atención, por favor, conducido por Yumi Gauto, Nico Artusi, Julieta Pink y Sebastián Wanreich. 9:17 en Buenos Aires, capital de la República Argentina. 1:17 en Podgorica, capital de la República de Montenegro. Señores, ustedes ya lo saben, hay muchos usos horarios en el mundo, pero un solo programa que los cruza todos, y es este, se llama Su Atención, por favor, y nos gusta decir que es como el Airbus 380 de los programas de radio, porque nosotros, al igual que el avión de pasajeros más grande del mundo, también estamos en el aire. Mi nombre es Nicolás Artusi, a mi derecha está la muy bonita, y acaso su gerente, no lo voy a decir yo, que cuente ella el colgante que tiene, que dice la copilota Yumi Gauto. Muy buenas noches, Nicolás Artusi, muy buenas noches, Podgorica. ¿Qué nombre es podólogo para una ciudad? ¿Qué dice tu colgante? Sex. Ah, bueno. A los botes, chicos. Viene semidesnuda con un colgante plateado que oscila, que bambolea ante sus pequios y que dice sex. Déjate en broma, nena. Estoy más tapada, tengo la camisa abrochada hasta el último botón, camisa manga larga. Ah, mirá quién volvió. ¿Quiénes volvieron? Los cortos. Volvieron los cortos, muchachos. 25 grados. Si no, ahora te das cuenta que es una locura. Empieza el otoño y vuelve el calor. ¿Te das cuenta que no hay reglas? No hay reglas en este país. Lorca. Bueno, amigos, así estamos empezando esta edición de Su Atención, por favor. Vamos a tener invitados internacionales en vivo, vamos a tener un juego, vamos a tener muy buena música, vamos a tener una gran nota, minutos, una conexión con los Estados Unidos mexicanos. Y ya te digo que hay un montón, pero un montón de mensajes en nuestro Twitter acerca de la transición que hemos tenido con Metro y Medio. Señores, vamos a estar en vivo hasta las 11 de la noche. Desde ahora, les digo, y para celebrar la amistad con Juan Reich, sí, estamos regalando entradas para Wanreich y Los Frustrados. Bien, Cipriliffi. La obra que estrena mañana nuestro amigo en el Teatro Maipo, desde las 22 horas, tienen que llamar ahora al 4010-7267. 4010-7267, ¿a qué jugamos? Vamos a estar jugando a Jetlag, el entretenimiento de los usos horarios. Si quieren ir a ver mañana, ¿para mañana es? Debut. Para mañana, para gran el debut. Para el debut, vale doble, loco. Si mañana quieren ir al debut de Wanreich y Los Frustrados, solo 6 semanas para ver el unipersonal de uno de los comediantes del momento y nuestro amigo, tienen que llamar ahora al 4010-7267. Vamos a jugar en un ratito. Dicho esto, les pido que enderecen los asientos, ajusten los cinturones de seguridad y plieguen las bandejas de la comida, porque aquí despega el vuelo 951 de este 21 de marzo, nada otoñal del año 2013. Su atención, por favor. Empieza el viaje. Hora de check-in en Metro. Y Rosé nos dice que en un restaurante chino libre en San Fernando, a un señor que estaba cenando se le cayó una rata del techo sobre el puré. Pero Gabo dice, en Palermo, en un restaurante chino, cocinaron a otro chino como venganza. ¡Che! El humor popular no tiene límites. Síganos en arroba su atención. Son las 9:20, 25 grados la temperatura. Boca 1, excursionistas 0, por los 16avos de final de la Copa Argentina. Partimos de Inglaterra con Adele. Tema check-in, rolling in the deep. Saludamos a nuestro querido equipo de producción, el licenciado, el gran Jason Main, el rubio de los anteojos nuevos. Qué bien que le quedan los anteojos nuevos, brutales. ¿Eh? Parece Clark Kent, en serio te digo, ¿eh? Sí. Dicen que se saca la camisa y debajo está el traje de un superhombre. Saludamos también a Luis Díaz y Toshi. Hazlo tú mismo, Itoshi. El hombre de los 11 tatuajes de las mil ideas, el hombre que prometió dos nuevos dibujos en su piel para los próximos meses. Saludamos a Nacho Ugarteche, el piloto a cargo de poner en el aire este vuelo 951, y un beso muy especial para nuestra canciller Soledad Rodríguez Ubieta, @SRZ, que nos ha regalado una bonita lista musical. A las 9:25 empezamos con Adele desde Inglaterra, remixada por Cousin Cole, Rolling in the Deep. Un día hicieron las maletas y se fueron con ganas de hacer el viaje de sus vidas. Su atención, por favor. Ahora, Estrellas por Export. Los que se fueron y alcanzaron sus metas. Aquí son las 9:25 de la noche, en Ciudad de México son las 6:25 de la tarde. Es una auténtica estrella, pero una estrella del dibujo, un capo, un tipo que realmente tiene un virtuosismo tan increíble en sus ilustraciones. Es un argentino, que es un orgullo nacional, que está viviendo allá en México. Pero bueno, nació en la provincia de Santa Cruz y después de haber estudiado aquí en la Facultad de Bellas Artes, escribió, mejor dicho, dibujó para todos lados y fue además el diseñador de la tapa y los interiores de uno de los discos de los Fabulosos Cadillacs, La Luz del Ritmo. Seguramente muchos de ustedes recordarán esa especie de calavera deforme, medio verde, mutante, con un traje de etiqueta, con un monito y un smoking. Él en sus dibujos cruza esta imaginería mexicana, también con un sello muy latinoamericano, publicó en revistas como Rolling Stone, Viva, de Clarín, en Página 12, dibujó mucho para el suplemento Sí, donde yo trabajé tantos años. Se trata del amigo Jorge Alderete, el doctor Alderete, que está viviendo allí en México, que ahora nos atiende para contarnos cómo es la vida de un argentino que se gana la vida justamente dibujando en otro país. Alderete, aquí en Metro, en Buenos Aires, Yumi y Nico te saludan. ¿Cómo estás? Hola, Yumi, Nico, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Gracias por esta introducción. Esto es real lo que dije, no inventé nada. No inventaste nada. Bueno. Che, Alderete, contame, ¿cómo está la tarde en México hoy, por ejemplo? ¿Cómo te pega un jueves a la tarde en el increíble, fabuloso, horroroso y hermoso DF mexicano? Sí, exactamente. Jueves a la tarde, medio nublado, hay una especie de... Sale el sol, se va, pero bien, lindo, tranquilo. Buenísimo. Para el que no conozca la obra de Alderete, sí, me gustaría leer una definición que salió publicado en el libro Illustration Now, donde definen su trabajo como un estilo pop, con imágenes de la cultura basura, las películas de ciencia ficción de los 50, la lucha libre y la música surf en ilustraciones, animaciones y cómics psicotrópicos. Todo lo que nos gusta a nosotros, Alderete. Todo. Contanos, después de haber dibujado, ilustrado tanto aquí en la Argentina, ¿cómo tomaste la decisión de mudarte a México? En realidad no fue tan complicada porque no esperaba estar más de un año fuera de la Argentina. O sea, el plan inicial era venir, estar un año, hacer la experiencia y volver. Pero de alguna manera esta ciudad nos atrapó y hace casi 15 que vivo acá. Claro. Es que te atrapa. México es una ciudad o que te expulsa o que te chupa. No hablamos mucho en este programa de México, sí, y de toda su megalomanía, su locura, ¿no? Su cosa gigantesca. Y es el lugar favorito de muchos. Sí. ¿A vos qué te pasó con México, Alderete? Claro, es una ciudad que no te deja mucho, es verdad, no te deja mucho lugar al gris. Es o blanco o negro, o la querés o la odias. No existe, la quiero más o menos y la voy llevando. Y a mí me pasó que la amé. Llegué y nos encantó y eso nos atrapó de alguna manera. Veníamos con muy pocas expectativas, veníamos con muy pocos planes de radicar acá realmente. Entonces eso hizo que también la decisión fuera más, la fuésemos digiriendo con más tiempo. Claro. ¿Y vos podés desde allá, desde México, mantener los laburos que tenías acá en Argentina o tuviste que hacerte de todo un portfolio nuevo? Mirá, lo mantuve mucho tiempo. Estuve laburando sobre todo con Clarín en ese momento, hasta el Corralito. Claro. A partir de ahí ya no, o sea, podía seguir trabajando, pero no me llegaba el dinero, entonces se me complicaba un poco, digamos, subsistir así. Sí. Pero de todas formas, llegando aquí a México, empecé a trabajar mucho aquí en forma local. Entonces hacía las dos cosas, trabajaba para Argentina y trabajaba para México en paralelo. Entonces, claro, cuando sucedió lo del corralito, tampoco fue en el sentido laboral, laboralmente hablando, digamos, no fue tan drástico porque tenía acá ya un colchón donde moverme. Claro. Jorge, y tenés un sello discográfico también, ¿no? Sí, finalmente, a raíz del dibujo y de la ilustración, fueron saliendo varias cosas para distintos lados. Sí. Una de esas es el sello discográfico. Es un sello discográfico muy chiquito y muy independiente. Sí. Que empezó casi... De hecho, empezó junto con un amigo, un músico mexicano, el guitarrista de Los Acapulco, una de las bandas de aquí de la ciudad. Uh-huh. Un día, charlando, dijimos... nos quejábamos de que no encontrábamos los discos que nos gustaban a nosotros aquí en México, en las tiendas, que era complicado conseguirlos. Y la respuesta a eso fue, ¿y por qué no editamos un disco nosotros? Claro. Y así nació la disquera, con la única intención de editar un único disco al principio, sí, que funcionó muy bien, se agotó, lo reeditamos, se volvió a agotar, y en vez de reeditarlo nuevamente decidimos sacar un segundo disco. ¿Era un disco compilatorio? Era un compilado, sí, empezamos, sí, haciendo compilados. ¿Y de artistas mexicanos puntualmente? El primer disco sí, fue exactamente, sí, eso, una especie de Polaroid de una escena que estaba en ese momento, como alrededor del año 2000, fines de los 90, 2000. Sí. Estaba muy incipiente en la ciudad, era una escena nueva, había muchas bandas, era como muy novedoso, y que tenía que ver con la música instrumental, con el surf y ese tipo de rockabilly, garage. Uh-huh. Entonces, ese primer compilado era prácticamente una escena de esas bandas. Muchas bandas que no habían grabado discos, muchas bandas que no grabaron disco después porque no siguieron ni nada. Entonces fue como un disco muy importante a nivel underground. Sí, sí, claro, sí, la escena, claro. Claro. Estamos hablando con Jorge Alderete, el doctor Alderete. Acabamos de subir a nuestro muro de Facebook un link con la página de él para que puedan ver sus ilustraciones, que son increíble, francamente. Lo último que te quería preguntar es, en tiempos de tanto dominio o imperio de lo digital, para el ilustrador, ¿qué lugar tiene el tablero con el lápiz o con las acuarelas, el dibujo a mano, y cómo incide la computadora en la vida cotidiana, y, Jorge? Mira, yo tengo la ventaja de que a mí me agarró toda la cuestión tecnológica a mitad de camino. Claro. Yo soy del 71.